Hace muchos millones de años, el universo fue creado. La evolución dio paso al nacimiento de astros de luz, como Antares, Rigel, Alrisha, Aldebarán. Pero el siglo XXI dio a luz una nueva estrella. Estrella Mística, regida por Ishtar Freya. Ishtar Freya. Sean bienvenidos. ¿Cómo están mis queridos radioescuchas? Mi nombre es Ishtar Freya, les doy la más cordial de las bienvenidas a este tu programa Estrella Mística. Es para mí, como en cada emisión, un placer estar aquí acompañándote y que tú me permitas ser tu acompañante de aquí hasta las 3 de la tarde de todos los miércoles y de todos los viernes. ¿Qué tal? Hoy tenemos un programa fabuloso, y no nada más fabuloso por el contenido que vamos a platicar, muy hermoso, sino también porque tenemos nuevos integrantes aquí en la cabina. Tengo a mi querida, le doy la bienvenida a mi queridísima Laura, que como siempre anda aquí poniéndose las pilas y bien movida y todo. Y también a Josué, que ya está en los controles, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Y le agradezco infinitamente el que esté ya aquí trabajando con nosotros y apoyándonos. También a mi querido Sergio, que anda por aquí. Y hoy tengo una invitada maravillosa. No sé si vaya a andar muy silenciosa hoy o vaya a compartir el micrófono conmigo. Todavía no lo decidimos, pero es de esos casos o de estos momentos en los que uno dice, yo creo que Dios nos va poniendo en algún lugar perfecto, en donde somos perfectos para otra persona y en donde la otra persona es perfecta para nosotros, y el momento y todo es el momento ideal. Entonces, algo así está sucediendo entre mi querida amiga Rox y yo, que nos conocemos desde la universidad. Hoy anda aquí de visita acompañándome en esta aventura maravillosa que es el radio. Y para platicar también, yo hoy tengo un tema fabuloso que ya lo habíamos posteado en el Facebook. Tenemos un tema que habla acerca de los arquetipos sociales propiamente, pero tiene que ver con las diosas que viven en cada mujer. También vamos a hablar de las divinidades masculinas de los hombres el próximo programa, pero hoy vamos a estar hablando de las divinidades de cada mujer. Me parece que es un tema estupendo por la energía femenina que saben que manejo, por la energía de luz y la energía de Dios que estamos manejando. Pues bueno, me parece un tema muy ad hoc. También vamos a estar hablando acerca de la ley de protección animal en el Estado de México, que me preguntan mucho, ya saben, toda la comunidad animalista, toda la comunidad activista que anda ya conectada con nosotros, pues me preguntan mucho qué pasa con el Estado de México. Es verdad que en el Estado de México tenemos graves, graves problemas en cuestión de la ley de protección animal. No se ha hecho de la manera en la que se ha hecho en el DF, como que ya está tipificado todo, y entonces en el DF ya tienes hasta aplicaciones en el celular de cómo puedes denunciar el maltrato animal. Aquí en el Estado de México no se ha hecho, pero estamos luchando, estamos en eso. ¿Por qué? Porque queremos esa equidad. También vamos a platicar un poquito en nuestra sección de Vida Sana acerca de las flores de Bach. Entonces, bueno, ya saben que aquí siempre estamos hablando acerca de cosas para poder exaltar el espíritu y de temas que nos ayudan a ser mejores cada día, mejores en nuestra forma de ser, mejores para la sociedad, y que siempre estemos aportando algo, que siempre estemos haciendo algo. Por aquí ya quiero mandar saluditos, ya me están escribe y escribe a quienes me escriben todo el tiempo. Les mando un beso, les agradezco infinitamente el que estén conectados desde temprano conmigo, que desde temprano estén mandándome mensajes al inbox o al WhatsApp o al Facebook o como sea. Me están mandando mensajes de que quieren su triada. Entonces, pues bueno, yo feliz y encantada se las doy. Saludos a mi queridísimo y hermoso sobrino Fernando Camacho, que ya me está escuchando. Mi querido Fer, te amo y te adoro, te mando un besote y es para mí un gusto que estés conectado, que estés aquí escuchando, que te guste la radio. Ya sabes que cuando quieras, aquí también hay un espacio para ti. Puedes venir a acompañarme cuando quieras, mi querido sobrino, te amo mucho y salúdame mucho por allá a tus papis y a toda la familia, ¿ok? Ay, me dice que también me ama, pues qué bueno, mi amor, qué bueno que somos correspondidos en nuestro cariño. A mi querido Jorge Aguilera también, que ya anda conectado. Para Carmen también, que ya desde tempranito está muy puesta. Para mi querido Marco Correa también, que muy feliz ya me está escribiendo por el WhatsApp. También para Mariana y para Fer, que también ya andan por ahí conectados. Ellos están en la misma oficina por allá con este Marco Correa, a quienes les mando un gran saludo. También a Priscila Cisneros, un beso y un gran saludo. Gracias por estar ahí conectados y pues por estar pendientes, ¿no? Finalmente este espacio es para eso, para que podamos crecer, para que podamos avanzar y para que podamos seguir haciendo expandir la conciencia colectiva y la conciencia personal. Esto es Estrella Mística. Yo la verdad es que estoy muy feliz tanto por los invitados como por los cambios que se están dando aquí. Los invito, ya saben, a que participen con nosotros. Estoy en el chat de mi Facebook, que es Ishtar Freya Locutora, Ishtar Freya Locutora. También estoy en el de la página, que es Valkyria Ishtar con V, Valkyria con V y con K y todas y latina, Valkyria Ishtar. Le das like, ya estamos conectados, y también para que participes pidiendo tus triadas y todo lo que tú desees. De igual manera, los invito a que se conecten con nosotros a través del Facebook de la estación, que es RT Radio Tanepantla, para que le den like y ya estemos todos conectados. Así que, pues ya sabes, me voy a ir a un pequeño bloque musical y yo regreso para platicar acerca de nuestro primer bloque de horóscopos del día de hoy. Esto es Estrella Mística, mi nombre es Ishtar Freya y es un placer. Bienvenidos. regreso con esta bella y maravillosa música que andábamos ya por aquí escuchando. Yo espero que les encante. Por aquí estoy viendo un mensajito de mi querida Carmen que me dice: tu música me vibra en el cuerpo. Sí, qué padre, porque siempre trato de poner música que sea una música diferente. Ustedes saben que trato y me esfuerzo muchísimo porque este espacio, porque estas 3 horas sea un regalo que te des tú, ¿no? De estar como rompiendo la rutina, de no estar escuchando siempre lo mismo, de no estar ahí preocupada por todas las cosas que siempre estás ahí preocupándote, sino que sea algo diferente, que sea un momento para ti, un momento de conciencia, un momento de estar en contacto con tu Dios superior y contigo. Entonces, para mí eso es lo fundamental y es por eso que utilizo música distinta. Claro, le meto muchos géneros y ya saben que de repente ando muy, muy feliz y muy, muy de fiesta, ¿no? Ponemos música árabe y aquí ya estuve bailando también en el corte y todo, sí, porque es normal, ¿no? O sea, la música nos transporta a muchos otros lugares, las vibraciones también nos sanan. E incluso hay maneras en las que nosotros a través de la música podemos sanar nuestro cuerpo, podemos sanar nuestra mente. ¿Por qué? Porque nos transporta a otro estado de vibración y este estado de vibración también nos ayuda a sanar mente, cuerpo y alma. Así que Carmen, me parece fabuloso lo que me dices, qué bueno que te gusta la música, qué bueno que les gusta también a ustedes el estar ahí conectados conmigo y platicando, porque finalmente se toman el tiempo, ¿no? De conectarse, de platicar y de escribir y de todo. Entonces, pues gracias Ana Moreno también por ahí, que se me había olvidado mandarte tu saludo, mi querida amiga. Gracias por andar ahí conectada. No sé si anda también este Leonel, pero un saludote a todos los que ya andan ahí conectados. Les decía que hoy tengo un programa maravilloso, la verdad. Cuando yo me pongo a hablar de la diosa, cuando yo empiezo a hablar de estas cosas que nos ayudan a ser mejores, que nos ayudan a crecer en nuestro ser, pues se me eriza hasta la piel, ¿eh? Y de verdad, el hecho de que nosotros estemos escuchando estos temas, el hecho de que esté yo hablando de estos temas en el lugar físico en donde me encuentro ahorita que estamos transmitiendo en Tlanepantla, pues nos habla también de abrir portales de luz en donde empezamos a iluminarnos todos. O sea, ustedes por estarme escuchando, yo por estar hablando de esto, la gente que está aquí trabajando con nosotros por estar aquí, porque estamos jalando energías de luz, entonces por eso se sienten esas vibraciones. Hay gente que es más sensible que otras. Hay gente que es más sensible que otras, entonces esas personas que son más sensibles pues perciben de una manera diferente esto de las vibras. Entonces, pues bueno, para mí es una maravilla. Me voy a ir ya directo con el tema editorial y después voy con el primer bloque de horóscopos porque tenemos mucha información. Hoy vamos a platicar acerca de las diosas que habitan en cada mujer. Y tú vas a decir, ¿qué? ¿De qué estás hablando, Ishtar? Siempre nos sacas cosas raras. Bueno, ustedes saben, porque no es un secreto para nadie, que soy sacerdotisa de la diosa y que me dedico también a estas energías. Claro, no soy ortodoxa ni mucho menos, o sea, soy como muy contemporánea y me gusta mucho también hacer las cosas conforme la energía va fluyendo, ¿no? Y conforme la energía nos va dando. Entonces, hay que irnos por pasos. ¿Qué es un arquetipo o de qué vamos a hablar? Bueno, los arquetipos son como un modelo, un ejemplo a seguir. También les quiero comentar que toda esta información la pueden ver en la página, en la Federación Pagana de México. Es paganfederation.org. Y listo, ahí pueden observar también, pueden leer e informarse acerca de estos temas. Ahí pueden encontrar muchísimo. O también en la página de la Hermandad de la Diosa Blanca, también ahí pueden encontrar estos temas, ¿no? Entonces les decía que un arquetipo es justamente ese como modelo, esa idea a seguir de pensamientos y de actitudes, ya sean propias de un individuo o que se vayan haciendo en conjunto de una sociedad o de un sistema. Este concepto, la verdad, de arquetipo fue introducido por el psicólogo suizo Carl Gustav Jung, que tenía este concepto ya en la parte psíquica. Él empezaba a notar la existencia de estos arquetipos que no pueden ser interferidos por una definición inconsciente. Digamos que todos tenemos un arquetipo con el cual nos identificamos, o sea, algún modelo a seguir que están basados usualmente en las mitologías de diferentes panteones. Y esto es algo que vemos todo el tiempo. Lo que pasa es que no estamos conscientes de eso, pero lo vemos todo el tiempo. Los arquetipos se manifiestan también a través de nuestras proyecciones y nos permiten también ahí interactuar con eso, con esa misma energía. Los arquetipos sociales, ya cuando estamos hablando de la sociedad, tiene que ver con el rol que asumimos, con el rol que queremos asumir. Ahora, ¿por qué es importante esto en los temas espirituales? Cuando uno está trabajando el camino espiritual, sea el camino espiritual que tú decidas tener, eso no importa, el que tú quieras, cuando estás trabajando el camino espiritual, estás decidiendo tener un camino de disciplina, de enseñanza y de evolución. Cuando estás en ese camino, empiezas también a generar otras vibraciones a través de ti, de tu ser, de tus acciones, de todo. Yo siempre les he dicho que ser espiritual es una forma de vivir. No es nada más porque hoy medité, pues ya hoy me cambió la vida, para nada. Es porque todos los días te dedicas a ser una mejor persona, a contribuir con hacer algo mejor o algo bueno por tu sociedad, por la vida, por lo que quieras, y empezar a hacer algo, ¿no? Empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque claro que podemos tener esas sociedades en las que soñamos, pero requiere del trabajo. Y acuérdense que si no empezamos nosotros en nuestra casa, en nuestro interior, pues no vamos a lograr nunca nada. ¿Cómo lo podemos hacer en nuestra casa? Bueno, nuestra casa también es nuestro espíritu, porque ahí es donde mora nuestro espíritu, en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo empieza a guardar en nuestro chakra del corazón a nuestro espíritu, ahí se aloja el alma. Entonces desde ahí nosotros podemos empezar a trabajar honrando nuestro cuerpo, honrando nuestro espíritu, honrando lo que comemos, honrando lo que hacemos, honrando cómo cuidamos nuestro cuerpo, cómo nos disciplinamos. Entonces eso es muy importante para el camino espiritual. Ahora, en la energía femenina y en la energía espiritual ya propiamente del camino, pues es también muy importante. Nosotros sabemos, o ya les he platicado en muchos otros programas, que la energía de la diosa se manifiesta desde siempre y que nuestros antepasados o nuestras culturas que ahora conocemos, que ya se acabaron, como a lo mejor las mexicas, las celtas, las egipcias, etc., tenían como base muchos dioses, por así decirlo. Pero no es que tuvieran muchos dioses. Aquí vale la pena aclarar que no es que tuvieran muchos dioses, porque no es así, sino que tenían el concepto más evolucionado que nosotros ahora de entender que todos tenemos varias facetas y que la energía de Dios no tiene sexo, que la energía de la energía creadora es una energía sin sexo, pero que tiene ambas polaridades, la energía femenina y la energía masculina. Al tener la energía masculina más exaltada, pues es porque a lo mejor tienes tu cuerpo de hombre y eres hombre, y la energía femenina más exaltada es porque tenemos cuerpo de mujer, en el caso también mío, ¿no? En el caso de todas las mujeres. Ahora, estos antepasados conocían esto a la perfección, esta cuestión de la polaridad. Al saber esta polaridad también entendían que existía una energía, ¿no? O muchas facetas, que no quiere decir que fueran muchos dioses, sino que eran parte de lo mismo. Y se los he dicho con este ejemplo de decir, bueno, es como Ishtar contenta, Ishtar trabajadora, Ishtar triste, Ishtar destructora, Ishtar feliz, Ishtar mamá, Ishtar abuela, Ishtar anciana. O sea, pero finalmente soy yo, ¿me explico? O sea, son diferentes facetas de nosotros mismos. Eso lo tenían ellos muy claro, ¿no? Casi todas las culturas lo tenían muy, muy claro. Y por eso es que tú puedes leer de la mitología de los panteones de otras culturas y te das cuenta que cada uno regía algunas cosas. Ahora, nosotros en los conceptos raros de modernos, ¿no? Católicos, cristianos y así, pues nos han hecho pensar o creer pues que eran ignorantes, ¿no? Y que no era posible que tuvieran tantos dioses, etc. Pues bueno, ya entendemos que tenemos un poco de más conciencia ahora y entendemos que no eran muchos dioses. Entonces, teniendo esto como base, como un breviario teórico, es importante saber cuál es la relación que hay entre la mujer y los arquetipos de la diosa. ¿Por qué elegí hablar hoy, por ejemplo, de este tema? Y es que es muy importante. El universo está visto por muchos, muchos, muchos rostros. La diosa es uno de ellos. Esa energía femenina que te permite desarrollarte es súper importante. Y nosotros, a lo largo de la historia como humanidad, la hemos delegado lo suficiente como para no saber respetarla. Lo suficiente como para vivir ahora inmersos en crisis y catarsis terribles de temas ecológicos. ¿Por qué? Porque nadie nos enseñó a respetar a la madre, ¿no? A la madre tierra. ¿Por qué? Porque nos han dicho que toda la energía creadora es masculina, que toda la energía es, pues sí, masculina, ¿no? Porque te dicen que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y todo masculino, ¿no? ¿Y dónde está el equilibrio? ¿Dónde está la energía fabulosa de la diosa. Sin esa energía y al reprimirlo a lo largo de los años, lo único que hemos hecho es caer en una crisis de valores sociales, una crisis en donde no respetamos el crecimiento de la mujer y en donde no respetamos, por supuesto, el lugar donde vivimos, que es la madre tierra, que es el vientre de la diosa. No lo respetamos, y tan no lo respetamos que tú te asomas a la ventana y ves a gente tirando la basura, ¿no? Y no lo recoge, o peor, ¿no? Gente que va sacando sus animalitos y todo, y que no les levantan cuando hacen del baño ni nada. Eso no lo podemos seguir permitiendo. Hay que seguir nosotros avanzando en este camino y seguir platicando de esto. Yo creo que me voy a ir a un pequeño corte, pero antes de eso voy a platicarles, o quiero comentar también algo y mandar otros saludos. Mi queridísimo César, que ya está conectado conmigo, a quien le mando un beso, me dice: estoy conectado contigo desde el principio, ¿eh? No, bueno, pues qué maravilla, César. Ya les había platicado en el programa pasado que César es la persona que es el director de Toros Sí, Toreros No, y lo vamos a tener también por aquí en entrevista, ya lo tengo confirmado. Acuérdense que la próxima semana tenemos varias entrevistas. El próximo miércoles tenemos a Diego Miguel también aquí en entrevista, y el próximo viernes tenemos a César aquí para platicar acerca de este movimiento, de este movimiento antitaurino en México y de cómo nos vamos manejando. Me voy a ir a un pequeño corte, regreso para seguir hablando de lo de la diosa y ya para irnos con los horóscopos. Váyanse formando para sus triadas, esto es Estrella Mística. El tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. Decía que es bien importante el tener esta energía de la diosa presente en nosotros. Ahora, la energía femenina, la diosa, se va manifestando en una multiplicidad de formas. Por eso le decían la diosa de los mil nombres. ¿Qué es esto de la diosa de los mil nombres? Pues son esas facetas, ¿no? Esas facetas son las que nosotros tenemos, es esa plenitud. Hay tres arquetipos principales femeninos, ¿no? Como tres grupos de arquetipos. Que es, uno, la diosa como doncella, la diosa como madre y la diosa como anciana. La diosa como doncella nos habla de esa parte de mujer, ¿no? Cuando estás descubriendo tu feminidad, cuando estás descubriendo que eres mujer, que tienes el poder de poder crear dentro de tu cuerpo, de poder mantener una vida dentro de tu cuerpo, pero que todavía no la tienes. Esa es la etapa de la diosa doncella. Y dentro de las diosas doncellas, pues existen muchos arquetipos que después veremos. Existe también la diosa madre. ¿Qué es esto de la diosa madre? Bueno, la diosa madre es la energía femenina como madre, o sea, como dadora también y proveedora de la vida, para respetar esa vida. Y la diosa anciana, que es esa mujer experimentada, que es esa mujer ya con mucho crecimiento, que es una mujer que ha evolucionado en los temas místicos, mágicos, esotéricos, todo este rollo, en la sabiduría ancestral, y que está ya prestando, digamos, enseñando a los demás a andar en el camino. Entonces, estos tres arquetipos son los principales. De aquí, esto va también explicando diferentes experiencias, ¿no?, que vamos viviendo en la vida, porque nosotros como personas, pues vamos viviendo eso de algún modo. O sea, todas somos doncellas cuando nacemos, hasta que tenemos una pareja, hasta que estamos en algo. Después, todas somos madres cuando empiezas a tener hijos. Y después ya todas somos ancianas. Entonces, aquí hay una diosa con la cual te puedes tú identificar. Y no nada más esa va a ser tu diosa. O sea, no porque te identifiques hoy con una, quiere decir que con esa te vas a identificar siempre. Sino que sería, más bien, al revés. Entonces, podemos nosotros trabajar cada uno de estos arquetipos a través de nosotras, de nuestra experiencia, de nuestras vivencias. Ahora, en el pasado, pues las diosas eran, híjole, la verdad es que fundamentales, porque a través de los ciclos de la luna y todo esto, era como se iban guiando las cosechas, se iban guiando todos los eventos que se hacían a lo largo del año. Ahora, las culturas también usaban algunos rituales de fertilidad para la diosa de acuerdo a el tiempo, ¿no? Obviamente, una de las celebraciones más importantes, los Fuegos de Beltane, también que es una celebración de fertilidad, por supuesto, tiempo espectacular para casarte, ¿no? Cuando quieres ya establecer tu vida con alguien, cuando te quieres casar, si te casas en las vísperas del fuego de los fuegos de Beltane, pues la verdad es que es una cosa fabulosa, porque estás generando una energía de creación, estás generando una energía de fertilidad, y la fertilidad no nada más la centramos a la cuestión de tener hijos y ya, la fertilidad es en tus proyectos, en que lo que estás haciendo se dé, en que todo avance, en que todo fluya, en que todo crezca. Entonces, bueno, la tierra es percibida como esa madre, ¿no? Y los animales, las plantas y los hombres y todo, somos como sus hijos y estamos sujetos a las leyes de la diosa. Entonces, aquí eso es muy importante. La diosa es única y siempre incluía una figura con todas las fuerzas, ¿no? Que es también la de la muerte y del renacimiento. Y todas las mujeres eran sus sacerdotisas. Todas las mujeres estábamos como sus sacerdotisas y sus aprendices. Y todas teníamos en el camino las ganas de crecer y de llegar a ser como ellas. De poder avanzar como ellas. De poder crecer. Ahora, a mí me encantaría poder platicar un poco acerca de una diosa a quien la verdad es que yo admiro mucho y con un arquetipo con el que yo me sentía y me sigo sintiendo muy identificada, aunque he de confesar que hace algunos años me sentía más identificada que ahora. Es la diosa Artemisa. Y es que la diosa Artemisa es la diosa de la luna, es la diosa de la casa, la diosa, una diosa rival, una diosa hermana, una diosa guerrera. ¿Por qué me siento y cazadora? Ella es una diosa cazadora. ¿Por qué me siento identificada con ella? Bueno, la realidad es que es una cosa fabulosa estar con ella, tenerla cerca, tener esa energía cerca. Y yo le pedí hace algunos años, cuando decidí independizarme, yo le pedí a ella de su apoyo, de su ayuda. Y en ofrenda me puse el cabello rojo como ella lo tiene. Ella trae el cabello rojo, entonces yo decidí poner mi cabello en ofrenda a ella de un color rojo para poder jalar también o pedirle que ella me diera la fuerza que yo necesitaba para poder ver por mí, para poder salir adelante como una mujer independiente y como una mujer exitosa de todos modos, ¿no? O sea, sabiendo que puedo hacer las cosas por mí misma y que no me sintiera flaquear en un camino que es difícil, ¿no? Cuando tú decides independizarte de tus padres, cuando tú decides crecer aparte, abrir tus propias alas, empezar a experimentar y andar tu propio camino, es una decisión difícil porque la mayor parte de la gente la hace casándose, ¿no? O sea, salen de casa de los papás listos para la boda o para vivir con alguien, con una pareja, pero no toda la gente lo hace para irse a vivir solo, ¿no? Entonces, verdaderamente para mí es difícil. Ella es una diosa virgen, ¿no? Que representa también esa cualidad de independencia y de autosuficiencia en la mujer. Ahora, esta mujer, esta diosa, esta encantadora diosa, le pide a su padre, que es Zeus, que nunca se enamorara, ¿no? Le decía a ella, es que yo quiero vivir aquí feliz y medio salvaje ahí con mis animales, ¿no? Porque obviamente ahí estaba con sus animales y vivía en el bosque muy feliz y así. Muy silvestre, es correcto, a ella sí le gusta su libertad, le gusta su independencia, no le gusta darle cuentas a nadie, es una diosa estupenda, ¿no? Es una diosa maravillosa que personifica a esa mujer independiente que busca sus propias metas, que busca hacerse el camino por sí misma, que se siente inmune ante el enamoramiento y se siente capaz de cuidar de sí misma, que siente que no necesita a ningún hombre ni tampoco la aprobación masculina para sentirse completa. Es una diosa valiosa, no por la pareja con la que está, sino valiosa por ella misma, por el valor que tiene al hacer las cosas que quiere. Artemisa es arquera y podía apuntar también en cualquier blanco y acertar, y esto nos proporciona a nosotros una capacidad muy importante para no estar desviados o desviadas de nuestros propósitos por necesidades de los demás. Es una diosa también competitiva como buena cazadora y también representa gran parte de los movimientos feministas. Esta diosa es representada también como la hermana o las compañeras o las mujeres aliadas entre sí y mantiene muy buenos lazos con otras mujeres. Es una mujer que si bien ha tenido sus relaciones o sus maridos y todo, no pertenece a ningún hombre porque ella es libre y está completa en sí misma. Es una mujer, por así decirlo, no domesticada, ¿no? Que conecta con su naturaleza salvaje. Puede ser catalogada a veces como una persona inaccesible, distante, ¿no? Distante emocionalmente o incluso hasta despiadada porque está súper concentrada en sus propios objetivos. Ahora, muchas mujeres, la realidad es que muchas mujeres sienten que dentro de sí mismas existe esa parte de libertad, de alegría y de audacia que se necesita para podernos expresar. Ahora muchas mujeres también descubren y valoran estas cualidades de Artemisa después de un divorcio, después de una separación dura, ¿no? Después de haber dejado a lo mejor alguna pareja y cuando viven solas por la primera vez en su vida. Y de pronto pues descubren esa felicidad de poder viajar solas, de no pertenecer a ningún grupo, de que mujeres se desarrollan después de haber renunciado a los hombres, ¿no? Este grupo de mujeres se sienten muy atraídas o muy identificadas con el arquetipo de Artemisa. Y esto sucede también cuando sentimos el valor para poder afrontar nuestra vida y organizarnos alrededor de nuestros amigos y de aquellas cosas que realmente nos importan. Y ahí es cuando tenemos esa sensación de totalidad con nosotras mismas y de avance y de crecimiento. Yo he de decir que personalmente me siento y me sentí muchos años muy identificada, pero así de una manera como muy impresionante con la diosa Artemisa, de verdad. Ahora estoy como sintiéndome más identificada con la diosa Hestia quizá, pero la diosa Artemisa me dio mucha fuerza. Yo creo que si no hubiese yo tenido esa energía, no hubiera despertado dentro de mi corazón la energía de esta diosa, ¿no? Esta energía de valor, de crecimiento y de avance, pues yo creo que la verdad no hubiera llegado ni hubiera hecho todas las cosas que hasta hoy he hecho, ¿no? Que es eso, salir adelante, luchar por uno misma, no depender de nadie, porque, ¿sabes? Si tú no te das el valor que tú como persona y como mujer tienes, nadie te lo va a dar. Nadie. Eso es responsabilidad completamente tuya, completamente de cada quien. Entonces hay que asumir nuestras responsabilidades, darnos ese valor. Y sí, es verdad, a veces pueden llegar a pensar que uno es como muy tajante y muy así. Pues es que no es que uno sea tajante. Hay situaciones en la vida en las que uno tiene que darse ese valor. Y si uno no se lo da, pues bueno, nadie más lo va a valorar si no lo valoras tú, ¿no? Entonces me parece muy importante. Artemisa tiene también mucha capacidad para poderse concentrar en lo que le interesa. Tiene convicciones muy fuertes y es capaz de luchar en defensa de alguien o por las causas en las que cree hasta la muerte, ¿no? Ella no es una hija sumisa, pero para nada. Más bien no soporta las barreras ni las imposiciones y es una señorita independiente, ¿no? Entonces habrá algunas que se sientan identificadas con ella. Les decía, yo plenamente me siento identificada con ella. También le he dado mucho poder a la Artemisa que vive en mí. A lo mejor es momento, les digo que ahora ya me siento un poco más identificada con Hestia, pero es momento también a veces de dejar ir. O sea, no nada más porque te identificas hoy en este momento de tu vida con una diosa, con un arquetipo, quiere decir que toda la vida vas a estar en ese arquetipo. O sea, la realidad es que tú también vas evolucionando y tus prioridades van cambiando de acuerdo a tu experiencia y de acuerdo a tus conocimientos y a las cosas que vas viviendo. Y de acuerdo a eso es como también van cambiando esos arquetipos en los que te identificas, ¿no? Es lo mismo cuando ya a lo mejor eres una madre, ¿no? Cuando ya tienes hijos, perdón, y ya eres mamá, no es lo mismo que cuando vivías soltera. Ya tienes otras prioridades, ya tienes otras responsabilidades, ya tienes otro mundo. Entonces, obviamente, tus arquetipos con los que te identificas van a ser otros. ¿Tú tienes algo que decirnos, mi querida Rox? Primero que nada, bienvenida. Muchas gracias, pues yo encantada de acompañarte el día de hoy aquí en el programa. Pues de acuerdo a los arquetipos de la diosa, pues yo antes pues sí estaba como más más envuelta, ¿no? En toda esta cultura pagana y todo eso, y lo disfruté mucho. De hecho también hice un viaje a el Reino Unido, donde sí fue pues un tipo de peregrinación, ¿no? Hicimos un peregrinaje, lo que fue Escocia, Londres, por supuesto que fuimos a Glastonbury. Y pues ahí la mera mata, ¿no? De toda esta onda pagana. Y la verdad fue una experiencia muy valiosa. Lo que tú estás comentando, cuando nosotros fuimos fue por esa época de mayo. Entonces nos tocó para los Juegos de Beltane. Entonces nos tocó justo en Escocia. Estábamos allí en Escocia y sí, en una plaza central había muchos chicos y chicas así vestidos de rojo y con tambores, y bueno, la música te llamaba y te vibraba muchísimo, y ya todos nos unimos también al baile, ¿no? Éramos como que el grupo de gente mexicana que a todos se une y a todos ves fiesta y es imán, ¿no? Y también pues sí vimos en el hostal que nos estábamos quedando, sí vimos hay varios pósters, ¿no? Así de Beltane, pero se hacen muchos conciertos y hay muchos DJs y todo eso para los juegos de Beltane, como que es una fecha como muy, muy, muy efervescente para todos ellos. Sí, y es una de las celebraciones más importantes que en el mundo pagano tenemos, y la verdad es que yo también he tenido la oportunidad de ir a algún evento en México, pero algún evento de celebración de los Juegos de Beltane, y sientes que se te eriza hasta, bueno, te lo juro, hasta la uña del pie la sientes, ¿no? Hasta la uña del dedito del pie la sientes, o sea, vibra todo tu cuerpo, sientes la energía de la diosa vibrar en cada célula de tu ser, y es una cosa fabulosa. Es una cosa también que exalta a las diosas doncellas justamente para convertirse en madres. Entonces, está increíble. También hay otro arquetipo muy importante, que es la diosa Atenea, que es la diosa de la sabiduría, es la estratega y la hija del padre. Aquí también siento que muchas otras mujeres se van a sentir identificadas. El aspecto de Atenea en una mujer crea también una persona que es más lógica, más práctica y más gobernada por su sentido común que por el corazón. O sea, no es una mujer arrebatada, ni mucho menos, ¿eh? Es una mujer que conserva la cabeza en una situación emocional y es completamente capaz de desarrollar tácticas en medio de los conflictos. Tiene mente pues muy fuerte, muy penetrante, es capaz de afrontar situaciones con sabiduría y es una gran, gran, gran consejera que nos ayuda a resolver situaciones difíciles. Atenea sí busca la compañía masculina, al contrario de Artemisa o Hestia, ¿no? Que tienden a retirarse para separarse de ellos. Atenea es capaz de involucrarse con hombres, evitando enredos emocionales y cosas así raras y turbias o sexuales que puedan perturbar o entorpecer sus metas también. Ahora, con los que puede trabajar, le gustan los hombres con los que puede trabajar cómodamente, como una compañera, como una colega, como una confidente, sin desarrollar ahí sentimientos eróticos ni intimidad emocional. Ahora, percibe ella el mundo de una manera muy realista, sin romances raros y sin idealismos que la confundan, porque ella es como esa persona sensata, ¿no? Ella es la más centrada, así es. Ella es como la más centrada en las cosas que quiere, en las metas que busca, en las metas que está persiguiendo. Es una mujer de negocios, es una mujer de negocios, es un aspecto estratégico también de su personalidad, ¿no? Es una mujer inteligente, es una mujer trabajadora, perspicaz y puede mantenerse en situaciones políticas o de negocios con mucha diplomacia y gracia, y eso pues la hace una estratega poderosa, muy poderosa. Atenea es la diosa de la artesanía también. Ella realiza cosas útiles y estéticamente muy bonitas. A ella le gusta estar construyendo y haciendo cosas para poder adornar, por así decirlo. Ella es paciente, domina sus manos, los detalles, es planificadora y es previsora. Y ella representa el arquetipo de la hija del padre, por así decirlo. Ella de una manera natural gravita alrededor de hombres poderosos que tienen mucha autoridad y mucha responsabilidad y poder. Ella es la mano derecha de todos, es leal a su jefe, es perfecta secretaria ejecutiva, no simpatiza con los perdedores, o con los oprimidos, ni los rebeldes, ni nada. Es conservadora y también le gusta un orden establecido, y la traen obviamente los hombres pues con poder, ¿no? Todas las mujeres tenemos un poco de todos los arquetipos, o sea, puede ser que de repente sientas que te como que te late o como que te identificas con una y también con algunas cosas de otra. Entonces es algo muy bonito. Me voy a ir a un pequeño corte musical. Disfruten un poquito de la música. Yo regreso con el segundo bloque de los horóscopos. Y ya a lo mejor, pues yo creo que sus triadas, porque ya me las andan por acá pidiendo. Yo creo que nos vamos al primer bloque de horóscopos. Seguimos platicando un poquito acerca de la diosa, porque ya saben que el tiempo aquí apremia. Y después ya nos vamos con otra vez horóscopos. Esto es Estrella Mística. Mi nombre es Ishtar Freya. Sigan conectados, por favor, denle like en RT Radio Tlanepantla. Y también agréguenme como Ishtar Freya, locutora, en el Facebook. ISHTAR FRE YA, para que puedan participar. Regreso. Hablar cansa. Fíjate, ahorita si... tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. ¿Qué tal con la música espectacular que estábamos escuchando? Se nos quedó un poco del programa pasado, ¿no? De nuestra edición especial de música épica. Me encantó, la verdad. Gracias, Marco Correa, por cierto, por donarnos esa música maravillosa que tanto gustó. La verdad, fue un muy buen programa, ¿eh? Tuvo muy buen éxito, honestamente. Pero aquí mi querida Carmen García me dice, ay, creo que me estás describiendo con la diosa Atenea. Es que claro, todas vamos a empezar a sentir alguna identificación con alguno de los arquetipos. Un saludo a mi querida Ibiza, amiguita, cómo te extraño, caray. Y un besote a toda la comunidad latina que nos escucha en Canadá. Muchísimas gracias. Dale un beso a toda la gente que anda por ahí en la oficina contigo y que anda conectado y que tú me estás escuchando. Muchas, muchas gracias. También por ahí, Carmen Boschetti, a quien le mando un besote y le agradezco infinitamente el que ande conectada por aquí, porque no sé, la verdad no sé si ya habíamos tenido la oportunidad de estar conviviendo a través de este mundo mágico de la radio, ¿no? Pero pues muchas gracias, te mando muchos saludos a ti y a toda la familia, les mando muchos besos, los amo y los adoro y ya hace falta como que vernos, como que no nos hemos visto, caray. Pero bueno, a Giancarlo también Martínez, que ya está conectado y escribiéndome muy feliz, muchas gracias. También César, que me está aquí escribiéndome, me dice que está bien programa y que qué tal. Dice que le encanta que lo mencione. No, bueno, ahora que te tenga aquí en el programa, mi querido César, pues ya vamos a poder platicar más arduamente y tendidamente de los temas que tú quieras. Y bueno, está bien, como buen signo de fuego, pues quiere César que le diga que está guapísimo. Estás guapísimo, amigo. Guapísimo, talentoso, soltero, sagitario. ¿Qué más quiere uno, no? ¿Qué más quiere uno? Ahí escríbanle, ya saben, César. Querido César, ¿qué tal? Bueno, vamos ahora sí con este primer bloque de horóscopos de hoy, porque ya saben, se me va el tiempo volando. Y a todos los que querían triada, los vamos a ir complaciendo. Me lo pidió Ana Moreno. Mi queridísima Ana, yo creo que ha habido momentos en los que has estado complicada ahorita. Ya sé que tuviste por ahí una pérdida de dinero, una pérdida ahí económica o de algo en especie. Pero no te preocupes, las cosas van a empezar ahí a fluir, nada más que tienes que dejar ir lo que se tiene que ir. Hay momentos en los que uno se aferra a ciertas cosas o ciertos proyectos o ciertas situaciones o circunstancias en la vida que no debemos de aferrarnos, porque finalmente nada más nos estancan. Entonces tienes que ser muy honesta contigo misma para que puedas descifrar qué es eso que te está estancando y que lo dejes ir en amor y en armonía y que todo empiece a fluir para ti. Vamos con la triada de Carmen García, mi querida Carmen. Carmen, yo creo que también estás en este momento de toma de decisiones muy importante para ti. Estás en una transición importante en tu trabajo. Yo creo que tiene que ver con algo nuevo en la oficina o con algo nuevo en tu trabajo, propiamente a lo que tú te dedicas. Tiene que ver con lo que tú te dedicas. Pero el corte. Entonces, mi querida Carmen, discúlpenme, mis queridos radioescuchas, aquí ya saben que a veces uno, como no tengo mi audífono, luego no escucho bien o escucho un delay, entonces discúlpenme, pero bueno, te decía, mi querida Carmen, que estás en esa transición propiamente de las cosas que haces. Para mí, que estás cambiándote de algo en la oficina, no puede ser una actividad, o estás en un cambio total en tu trabajo. Esto te va a ir muy bien, es importante que lo tomes, y sobre todo también pueden venir cosas donde te sugieran o donde tengas que decidir mudarte, cambiarte o hacer algo diferente de lo que ya has venido haciendo, pero va a ser una muy buena decisión, así que tómala con amor, con armonía y con mucha seguridad. Vas a ver que todo va a salir muy, muy bien. Vamos con mi querido Marco Correa, quien le manda un besote. Va a ser beso para ti, mi querido Marco. Vamos con tu triada. Marco, te salen unas cartas espectaculares, ¿eh? Aquí me habla de que estás ya en un momento, yo creo que la tormenta está pasando, todo lo que has estado pensando, todo lo que has estado viviendo con respecto a tu situación amorosa y con respecto a ciertas decisiones importantes en tu trabajo y en tu vida laboral y profesional, pues ya se empieza a ver más claro, ya empiezas a ver más camino, ya empiezas a saber pues con más certeza hacia dónde vas, qué es lo que quieres y cómo vas a resolver ciertas cosas, y te va a ir muy bien. Viene un momento de mucho amor en tu vida, de muchos cambios, de muchas cosas hermosas. Entonces agradece, bendice y disfruta, mi querido Marco. Vamos con mi querida Mariana, que ella nos escucha ahí en el IFAI, ¿no? A ver, mi queridísima Mariana, van varias cartas que nos hablan, bueno, varias veces que te hago tu triada, que nos hablan de tomar decisiones con respecto a tu vida amorosa. Y es que ya tienes que decidir bien para dónde va esa vida amorosa, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres hacerlo? Y sobre todo, lo que determines en tu vida. ¿Qué cosas quieres tú vivir? Acuérdense que nosotros somos los que vamos haciendo nuestro destino. Nosotros, a través de decisiones, pensamientos, sentimientos, todo esto, pues vamos haciendo nuestra vida, vamos haciendo nuestro andar. Entonces tú estás en ese momento, pero tienes que ser bien responsable de saber que lo que estás decidiendo está construyendo tu futuro. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Piénsalo muy honestamente dentro de tu corazón. ¿Qué es lo que quieres? ¿Será que esta relación amorosa o que esta situación amorosa es realmente lo que tú has esperado en tu vida? Pues lucha por eso. Pero si no es, también sé honesta y se vale decir, híjole, no, y con permiso, ¿no? Nadie te va a decir nada, al contrario, se trata también de tu felicidad. Vamos con mi querido Fer. A ver, Fer, Fer, que también anda ahí en esta oficina con Marco y con Mariana. Es un momento también importante en el que necesitas aprender a confiar un poco más en ti, a darte cuenta del poder que tienes en tu vida profesional, la capacidad profesional con la que cuentas para poder salir adelante y las cosas que necesitas para poder avanzar. Es bien importante también que te sepas seguro y merecedor de los proyectos, que no tengas pena o miedo de levantar la mano y de decir, yo me ofrezco, yo puedo, este proyecto está a mi altura, y de lograrlo vas a ver cómo te puede ir muy, muy bien. Vamos con la triada de Priscila. A ver, mi queridísima Priscila, es un momento fabuloso para ti, ¿eh? Yo creo que ya estás como relajándote un poco más con la cuestión esta del dinero y relajándote más con la cuestión financiera, y va a empezar a fluirte también todo de una mejor manera. Yo creo que también es momento de que empieces como a disfrutar de lo que estás viviendo, no nada más estar vivir por vivir, sino disfrutar lo que estás viviendo, que disfrutes del esfuerzo, que disfrutes de todo lo que Dios te está mandando para que también te sigan llegando más bendiciones. Vamos con Nelly Negrita también, que un saludote, también siempre anda conectada con nosotros, muchas gracias. Mi querida Nelly, es un momento para salir adelante también. Yo creo que una cuestión financiera por ahí te anda moviendo un tanto el piso, y a lo mejor andas complicada, o a lo mejor andas disgustada, o a lo mejor estás perturbada por alguna situación que tienes que resolver en la cuestión laboral o en la cuestión financiera propiamente, pero las cosas van a empezar a fluir siempre y cuando encuentres tu centro, encuentres tu paz, y sobre todo no te dejes llevar arrebatadamente por algunos sentimientos, mi queridísima Nelly. Vamos con la triada de Giancarlo Martínez. A ver, Giancarlo, ya estás más tranquilo, ¿verdad? Yo creo que ya vas a lograr, o que ya estás firmando, o que vas a firmar el contrato del que me habías preguntado la vez pasada, porque me salen ya cartas que nos hablan de un convenio comercial. Entonces, pues yo espero que te dé este convenio muchísimo éxito, muchísima paz también dentro de tu ser, y sobre todo, pues ese crecimiento, ¿no? A nivel profesional, ese crecimiento a nivel laboral, que te lo mereces, mi querido Giancarlo, así que pues a seguir adelante. Vamos con la triada de Leonel Reynoso también. A ver, mi queridísimo Leonel, ya también pienso que las cosas van avanzando, que estás más tranquilo con algunas situaciones, y sobre todo, Leonel, empieza un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto puede ser un nuevo trabajo o una nueva oportunidad de trabajo, así que aprovéchala con todo tu corazón, aprovéchala en todos los sentidos para que puedan llegar muchas bendiciones a tu vida. Y vamos con la triada de mi querida amiga Rox, que anda aquí de invitada hoy. A ver, saca tú tus cartas. Hay que aprovechar. Saca aquí tus cartas. A ver, estamos sacando las cartas de Rox. Y aquí me parece muy importante una cuestión amorosa por acá de mi querida y hermosa amiga Rox. Una cuestión amorosa que hay que exaltar. Yo creo que es un momento en tu vida bonito en el que también necesitabas vivir estas experiencias de amor, estas experiencias de tranquilidad, estas experiencias de felicidad y plenitud. Así que disfrútalas, compártelas. Es muy importante compartir también eso con la gente que realmente te quiere y con la gente que realmente es importante para ti. Y por cierto, un saludo a Isra, ¿no? Sí, un besote. No, un saludo y un beso para nuestro querido Isra, que también ahí anda conectado con nosotros. Así que bienvenidos todos estos radioescuchas nuevos también que llegan cada semana. Pues no tengo más que agradecerles. Sí, se me olvidó, como siempre, ya saben, una triada, por amor de Dios, ahorita me la recuerdan en el chat, por favor, me dicen, me faltó la mía o como sea, y ya con gusto las vuelvo a dar. Ya saben que de repente se me va el avión, pero con gusto lo podemos ya checar, ¿ok? Vamos a seguir platicando. Ay, sí nos faltaron, esta chica quería. Bueno, ahorita en el corte sigo con las triadas. Sí, para su mamá. Seguimos ahorita con las triadas, si es que me faltó alguna, entonces por favor recuérdenme a quién le hace falta su triada. Vamos a seguir platicando acerca de esto. Bueno, Giancarlo nos dice que muchas gracias, que sí, que su mente ya está más abierta para los negocios que se concretan y que escuchar buenas noticias es muy gratificante y me manda muchas bendiciones. Pues muchas bendiciones también para ti, mi querido Giancarlo. Para Nelly me dice muchísimas gracias, Ishtar, a buscar el centro y no dejarme llevar por actitudes impulsivas. Muchos saludos. Gracias a ti, mi querida Nelly. A Carmen García, que me dice muy bien, sí, así lo haré. Muchas gracias. No, pues gracias a ti. Aquí alguien más me escribe. Claro, a mi queridísima Priscila, que me dice, sí, amiga, voy a seguir tu consejo. Pues muchas gracias, ¿no? La verdad es que me encanta la interacción que tenemos así, los radioescuchas y yo, es fabuloso. Vamos a seguir platicando, les decía, de la diosa Hestia. Es muy importante porque ahora yo me siento un tanto identificada con la diosa Hestia, así como había estado muy, muy identificada con la diosa Artemisa durante muchos años. De algún modo, por alguna razón, ahora me siento más identificada también con la diosa Hestia. ¿Tú conoces a la diosa Hestia, mi querida Rox? No, la verdad no mucho. Eso sí te lo estoy aprendiendo. No sé en qué etapa está. Está en la de como Rhiannon, o después está ya la diosa madre. Sí, está como, es todavía un arquetipo de diosa doncella todavía. De diosa doncella. Pero también entra en el arquetipo de diosa madre. O sea, es una diosa muy interesante porque tiene todos. Tiene, como es la diosa del hogar, uh-huh, tiene la onda de la diosa todavía doncella y de la diosa madre. Uh-huh. Es más, en alguna literatura también es importante porque está como la diosa anciana. Entonces ella es una diosa muy importante. La diosa Hestia es la diosa del hogar, la diosa de los templos, es una mujer sabia y representa también como a la tía soltera. Yo creo que sí me suena por ahí, sí me suena, sí, la única soltera del grupo de los amigos, y todos casados, con hijos, y yo muy feliz, la verdad. Sí. Bueno, pero como buena diosa ilimitada, haces de todo y sí, derrochas para mucha abundancia, ¿no? Y bendiciones para todos, así que no importa, vas bien. Claro, así es, y bueno, y también me agarro de hijos, adopto hijos todo el tiempo, ¿no? Estos animalitos a los que ayudo, pues todos son como mis hijos y son una gran responsabilidad. O sea, tampoco es que uno no ande ahí por la vida nada más, pero bueno, este aspecto de la diosa es esta mujer, ¿no? En la vida cotidiana o en la casa, en donde ella se siente íntegra, donde su casa es importante, donde ella se siente segura. Hestia no se aventura tanto ahí por el mundo para explorar su naturaleza salvaje y andar ahí por el bosque dándose sus vueltas, ¿eh? O sea, Hestia no hace eso. Hestia permanece dentro de su hogar o de su templo, ¿no? Que sea el que sea su casa. Lo que sí tiene en común con otras diosas vírgenes es la capacidad que tiene para poder enfocarse en lo que realmente le interesa y la independencia que tiene de otras personas o de un hombre. Pero Hestia, su conciencia está enfocada hacia adentro. Cuando medita está completamente en otro mundo. O sea, ella medita y está en su rollo, ella está con Dios, ella está en su energía espiritual y tan. Ahora, sí, todo el tiempo está creando, todo el tiempo está haciendo cosas, todo el tiempo está generando nuevas cosas. Entonces, esta manera intuitiva de conectar con la diosa nos permite también tener contacto con nuestros valores familiares. Ahora hay que recordar que el que ella tenga tanta importancia por la casa no necesariamente tiene que ver con la casa, el que esté metida en la casa limpiando y ahí, ¿no? O sea, la casa también hay que recordar que es nuestro templo, es nuestro cuerpo. O sea, está interesada en las cuestiones espirituales. Por eso dice que tiene también una independencia de otras personas o de los hombres. O sea, que no es una mujer que esté ahí como de ama de casa, guardada y todo. Es como, por ejemplo, cuando eres como un foco de luz para tu hogar, ¿no? O sea, que no te enganchas con las situaciones y etapas de la vida de tus propios familiares, que son a quienes amas entrañablemente, pero sabes que de fuera los puedes ayudar más que si te involucras, ¿no?, con ellos mismos. Entonces yo también creo que va teniendo como una amplitud ya más centrada y más fija de lo que ella misma quiere, que ella está en su propio camino espiritual, pero también va compartiendo, ¿no?, como esa sabiduría en el camino, ¿no? Sí, completamente es verdad, y es una mujer muy centrada en lo que quiere, es una mujer que maneja mucho la parte interna, ¿no? Es una mujer tranquila, fácil de carácter. De hecho, su misma presencia genera como buena vibra de esas personas que llegan a tu casa y tú dices, ¡ay, wow, qué bonito! O que tú entras a la casa de esta persona y siempre estás, ¡oye, qué padre, se siente bien bonito aquí, bien buena vibra! Y ese rollo es una mujer Hestia, ¿no? O sea, es una mujer que está identificada con la diosa Hestia. Ella trae hombres que se sienten también atraídos por mujeres tranquilas y en paz, ¿no? Por mujeres que viven en tranquilidad consigo mismas. Entonces, creo que es uno de los arquetipos de verdad con los que actualmente yo me identifico más. Antes, cuando me independicé, me identificaba muchísimo con la diosa Artemisa, porque pues estaba más joven, muy joven, y requería de mucha fuerza, de mucho valor y de muchas cosas para poder separarme, ¿no? Y poder empezar a hacer mi camino propio. Ahora que ese camino ya está hecho, ahora que tengo una vida más estructurada en muchos sentidos, pues obviamente mis prioridades van cambiando y evidentemente me siento mucho más, pero mucho más identificada con la diosa Hestia. Sí, es verdad, de repente me encierro en mi hogar y en mi hogar es mi templo donde viven mis perras, donde vivo yo, donde vive Dios conmigo. Y ahí medito, ahí hago mis cosas, ahí leo, ahí estudio. Es el lugar de mis perras, es el espacio sagrado de mis perras, donde nadie las molesta, donde nadie les perturba nada, ¿no? Donde ellas también son parte de la familia y la gente que me conoce sabe que ellas son parte de la familia. Y si a alguien no le gustan los perros y no quiere que estén ahí, pues es simple, no van a mi casa, ¿no? Y ya, es muy simple. ¿Por qué? Pues porque hay que respetar. Ellos tienen también su espacio y yo les doy esa importancia a mis perras, habrá quien no, pero yo les doy esa importancia a ellas. Es su espacio, es su lugar, es el único lugar donde nadie les va a decir nada. Claro, hay reglas, ¿no? O sea, en mi casa donde están las perras, pues hay reglas y las perras las siguen. Pero finalmente pues es su espacio y si me independicé y si hice mis cosas, pues también fue por eso, ¿no? Por tener ese lugar propio, por tener ese lugar donde soy yo misma. Ese es mi espacio y por eso es que también soy tan recelosa de mi lugar y no soy una mujer que lleve gente a su casa. O sea, de verdad que yo no hago fiestas y la gente que me conoce pues sabe que no hay fiestas, no hay nada ahí en la casa, porque no me gusta, ¿no? Entonces, pues yo creo que es algo muy importante. Me voy a ir ya con el primer bloque de horóscopos, porque, Dios mío, sigo viendo la hora, y de verdad me pasa, cuando tenía 2 horas de programa era lo mismo, ¿no? O sea, no acababa mis temas, ¿verdad? Cuando tenía 4 tampoco, ¿no? Y ahora que tengo 3, bueno, estamos igual. Yo creo que siempre hay temas de donde estar hablando, y sobre todo en estas cuestiones. Me voy con los hermosos Aries. A ver, mi querido y hermoso Aries, es un momento en el que debes de reflexionar más seriamente acerca de las decisiones que estás tomando. Yo sé que te has estado acordando de personas de tu pasado, sé que han estado reviviendo recuerdos o nostalgias de algunas situaciones del pasado, pero también sé que tienes todo el potencial para crear algo nuevo. No te enganches, mira, si ya se acabó este proyecto en el que, ay, pero tengo los años trabajando en este proyecto, bueno, ya déjalo ir, ¿sabes? También a veces tenemos que dejar ir para poder evolucionar. O sea, si no sueltas tu basura, ¿no?, tu basura energética, si no sueltas esos lastres, esas piedras que traes cargando en los pies, ¿cómo quieres avanzar más rápido, no? Yo creo que es importante que te empieces a liberar y a sentirte más ligero de las situaciones para que todo empiece a salir bien. Viene un momento de mucha creatividad, vienen cosas nuevas. Aventúrate a hacer cosas nuevas sin que eso te lleve a ser una persona arrebatada, a tomar las decisiones de manera impulsiva. Pero sí, abre tu mente a estos nuevos proyectos y a que las cosas, como las ves ahora, a como pueden ser, van a cambiar muchísimo. Vamos con los hermosos Tauro. Por ahí tengo ahí a varios Tauritos que me están escuchando. A ver, mi querido Tauro, y me siguen saliendo cosas que tienen que ver con la responsabilidad, ¿no? Es momento de que empecemos también a trabajar con la responsabilidad de nosotros mismos. Eso es de nosotros mismos, o sea, que empieces tú a responsabilizarte de tus actos, a responsabilizarte de ti, de lo que quieres, de las cosas que has sembrado. Estás cosechando justo lo que has sembrado. Entonces, si algo de ahorita de tu vida no te gusta, entonces vale la pena que reflexiones qué fue lo que sembraste para poder recibir hoy esto que no te está gustando. Y si no te gusta, tampoco pasa nada. Siempre tienes como la oportunidad que Dios te da y la benevolencia que la energía de Dios te da para poderlo cambiar, para poder hacer algo nuevo y algo diferente. Entonces, no te enganches tú en eso. Si ya algo no salió bien, si algo no te está gustando, bueno, cámbialo, hazlo para bien y hazlo pues bonito, ¿no? Haz algo lindo a través de tu camino espiritual, pero ya hazlo, mi querido Tauro. Vamos con los hermosos Géminis. A ver, Géminis. Ando un poco preocupada por ti, Géminis. Han salido durante varias veces que hacemos los horóscopos, durante varias semanas, cartas que tienen que ver con recuperaciones de algún familiar enfermo, de alguna situación de salud, ¿no? O alguna situación difícil en donde tú te tienes que enfrentar a la vida de una manera distinta o con algo que se te puede hacer muy fuerte, ¿no? Independientemente de lo que sea o del escenario, que sea algo que a ti, a tus ojos, a tu corazón y a tu mente puede resultar muy fuerte. Entonces, mi queridísimo Géminis, recuerda siempre mantener tu centro, mantenerte en amor, en armonía, mantener siempre la energía de Dios dentro de ti para que las cosas vayan fluyendo y para que tú estés tranquilo contigo mismo. Entonces es importante también que hagamos eso, mi querido Géminis. Vámonos ahora con Cáncer. Cáncer, hermoso Cáncer. Momento de nuevos proyectos. Echa toda la carne al asador, mi queridísimo, mi queridísimo Cáncer. Deja que todo fluya, deja que todo avance. No tengas miedo a hacer esas cosas nuevas que te están proponiendo en cuestiones a lo mejor de negocios o en tu familia o nuevas cosas, ¿no? Nuevos cambios que vienen cerca de ti. No tengas el miedo a tomar esa decisión. Al contrario, yo creo que te puede ir súper bien al hacerlo y vas a estar muchísimo más tranquilo. Bueno, sí me faltaron algunas triadas, ¿no? Como siempre. Así que me voy con las triadas que me solicitan, que me faltó la de... La de cuidado animal. A ver, mi querido Fer, me preguntas que si te puedo ayudar con tu página de cuidado animal. Claro que sí, pero no entiendo en qué necesitas que te ayude. Explícame ahorita por el inbox y con gusto platicamos. Y sí, yo te ayudo, vemos qué podemos hacer, ¿ok? Entonces me faltó la triada de Monse, perdón, Monse. Ahora vamos con la triada de Monse. Bueno, nuevos cambios, ¿eh? Yo creo que es momento, una, de tomar decisiones importantes laborales, muy importantes, ¿no? Que definen tu futuro, que definen tu rumbo, por un lado. Por otro, también importante limpiarte de las energías negativas por ahí del entorno, ¿no? De las envidias, de las habladurías, de los chismes, de que si te envuelven en tal cosa y... O sea, eso, bye. Hay que limpiarnos de esas energías, a lo mejor haciéndote un baño de, puede ser de ruda con quizás albahaca y vas a ver cómo te vas a empezar a limpiar y a purificar. Eso sí es muy importante, ¿eh? Porque te andan ahí como echando mala vibra, pero tú no te dejes, vas a ver cómo las cosas salen por su propio peso y la verdad siempre, aunque duela, la verdad siempre sale al flote y la verdad siempre nos salva y es la que nos guía, ¿no? Entonces, por ese lado no tengas miedo, pero ya toma decisiones. No puedes quedarte ahí en el limbo. Es importante tomar decisiones. Vamos con Amalia y su triada. Amalia, es un momento también como de integración con la familia. A lo mejor si alguna persona, algún familiar o alguien ha estado lejos o había estado lejos o había habido un distanciamiento o alguna situación que no les permitiera convivir tanto, empieza a subsanarse, va a haber un reencuentro familiar, va a haber un reencuentro amoroso, va a haber un reencuentro lleno de amor. O sea, un reencuentro amoroso no me refiero nada más con la pareja, sino puede ser un reencuentro a través del amor con las personas que queremos, las personas que amamos. También hay un proyecto ahí o una onda financiera que se va a solucionar. Si habías estado solicitando algún crédito o algún trámite, algún permiso, alguna cosa, se va a dar, o alguna cuestión legal, testamento, cosas así, o escrituras, no sé, todo va a salir para bien y se va a dar ya dentro de muy poco tiempo. Entonces, mi querida Amalia, pues a disfrutar de este buen momento en tu vida y sobre todo de la familia. ¿Qué? Ya no me faltó nadie, creo, ahora sí. De todos modos, ya saben que si me falta, pues me comentan y con gusto las vamos dando. Me voy a un pequeño corte, disfruten muchísimo la música como yo la disfruto. Recuerden que estamos aquí platicando a través del chat de mi Facebook, que es Ishtar Freya Locutora, y Ishtar Freya Locutora, para que ya estemos aquí en contacto, y también para que le des like al Facebook de RT Radio Tlanepantla, para que también estemos todos juntos. Mi nombre es Ishtar y estás escuchando Estrella Mística. तुझे आशिक बनाया है मुझे कातिल बनाया है वादा किया जो मुझसे करके मुकर गए तुम सफर कटे कैसे जो अभी से डर गए तुम मेरे साथ चलते चलते ये कहाँ ठहर गए तुम मेरे साथ चलते चलते ये कहाँ ठहर गए तुम ये सफर कटे कैसे जो अभी से डर गए तुम जवानी लेके सहम होठों पे मोहब्बत की कहानी लेके सामने आए वो उल्फत की जवानी लेके सहम होठों पे मोहब्बत की कहानी लेके बेकरारी का मौसम मेरी बाहों में भर गए छेड़ के जज्बातों को हमको दीवाना कर गए मुझे प्यार करते करते गहरों पे मर गए तुम मुझे प्यार करते करते गहरों पे मर गए तुम ये सफर कटेगा कैसे जो अभी से डर गए तुम मेरे साथ चलते चलते ये कहाँ ठहर गए तुम मेरे साथ चलते चलते ये कहाँ ठहर गए तुम ये सफर कटेगा कैसे जो अभी से डर गए तुम पंडित जी बुला रहे हैं पंडित जी ओके कमिंग कमिंग कम जा लेट्स गो El tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. ¿Qué tal? Espero que hayan disfrutado muchísimo esta música. Sobre todo, ya saben, amo la música árabe. Y la verdad es que este cantante también es fabuloso, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado mucho. Y le voy a seguir con el segundo bloque de horóscopos porque se nos está yendo el tiempo de volada. Ya nada más tengo media hora para terminar tema editorial y horóscopos y todo esto para ya entrar de lleno en nuestras secciones de vida sana y de activismo animal. Así que, pues bueno, acabo de sacar otro tarot, les quiero comentar, que traje el tarot de los animales. Es un tarot espectacular, es un tarot que nos habla mucho de esa energía. Ustedes saben que para mí la energía de la madre tierra es muy importante. Para mí la energía también de los animales es muy importante. Entonces, obviamente busco este tipo de oráculos, por así de llamarles, ¿no? De esta sabiduría ancestral que nos aconseja. Entonces, bueno, los horóscopos a partir de ahorita, de la emisión de hoy, los voy a sacar y los voy a hacer a través también de el tarot de los animales. Entonces, bueno, nos vamos con los hermosos Leo. Leo, es un momento en el que estás disfrutando también cambios importantes en tu vida. Estos cambios tienen que ver con liberarte de algunas cosas y sobre todo permitir que nuevos pensamientos y nuevas ideas vayan llegando a tu ser. Eso me gusta porque empiezas tú también a descubrir nuevos pensamientos, empiezas a descubrirte tú como ser, o sea, empieza a despertar esa espiritualidad fuerte en ti a través, no sé, de ciertas vivencias, de viajes o de cosas importantes que estás viviendo. Entonces, agradécelas, sobre todo también disfruta, porque yo sé que estás por ahí o que estás disfrutando, perdón, celebrando ahorita tu cumpleaños o que lo acabas de celebrar o que ya viene cerca. Entonces, pues es un momento muy bueno también para seguir estructurando cosas que necesites o que quieras para tu vida. Para mí es fabuloso poderte decir que todos los proyectos en los que estás trabajando se te van a empezar a dar a partir de la próxima semana. Vas a empezar a concretar muchas cosas, mi queridísimo Leo. Vámonos con Virgo. A ver, Virgo. Es un momento en el que necesitas darte una pausa, en el que necesitas pensar, no sé, detenerte un poco en las cosas que estás haciendo. Yo creo que has andado complicado con algunas situaciones, que has tenido que tomar decisiones también importantes y fuertes que no te esperabas, más bien que todo ha empezado a llegar y a fluir así de manera inesperada. Entonces, pues bueno, date ese tiempo para poder mirar si tus decisiones han sido las correctas. Date ese tiempo para poder evaluar tu ser, tu comportamiento, lo que has hecho, y también date el tiempo de disfrutar las cosas que estás viviendo. O sea, vives preocupado por las cosas que no existen, ¿no? Por el qué va a pasar, pero qué voy a hacer, pero, o sea, eso no existe. Por lo que ya pasó, que tampoco existe, ni por lo que, o sea, lo único que tienes es lo de hoy, lo que estás viviendo hoy. ¿Por qué no vives tu presente? Estás viviendo en un mundo paralelo en que no existe. Estás viviendo en el pasado y estás viviendo en el futuro, y ni el pasado ni el futuro existen ya. En realidad estás como más en la onda del presente. Necesitas enfocar esa energía en el presente y no andar nada más volando ahí en el tiempo, porque entonces pues ni tomas decisiones y nada más vives del recuerdo o vives del plan, ¿no? De los planes y de los proyectos. Entonces es importante también disfrutar tu presente, mi querido Virgo, disfrútalo muchísimo. Vamos con Libra. A ver, mi querido Libra, es un momento de crecimiento espiritual, emocional, de muchas cosas. Yo creo que no te habías dado el tiempo de disfrutar la vida de la manera en la que ahorita la vas a disfrutar, o de la manera en la que ahorita la vida te va a dar para disfrutar. Entonces, para mí es también un momento en el que tú requieres de encontrarte con tu propio ser. Para mí es también, yo creo que el momento para que empieces a hacerte algún baño o hacer alguna cuestión para liberarte, para limpiarte. Puedes incluso nada más prender un incienso si quieres, pero hazlo para que botes las energías negativas. Y también es bien importante que dejes que los planes fluyan, que no los trunques. O sea, si las cosas se van dando, déjalas que se den, déjalas que vayan fluyendo y déjalas que avancen. No te andes preocupando por otras cosas y aprende también a delegar, mi queridísimo Libra. Y vámonos ahora con Escorpión. A ver, estos bellos escorpiones. Escorpioncito, momento en el que debes de mantener la calma, la paz, la tranquilidad, la templanza, mantenerte en tu centro, mantenerte tú tranquilo y hacer las cosas como deben de ser. O sea, tomar las decisiones que tienes que tomar, pero de una manera más pensante. Acuérdense que Escorpión es ese ser maravilloso que puede ser así súper ponzoñoso, que pica por picar y emponzoña por emponzoñar y critica por criticar y ataca por atacar. Como también puede ser ese ser maravilloso, espectacularmente evolucionado, que es observador, que sabe tomar buenas decisiones, que es previsor y que hace las cosas de una manera sabia. Entonces, polarízate a esa parte, ¿no? A que seas sabio en las decisiones que estás tomando, mi queridísimo Escorpión, y vas a ver cómo todo empieza a salir muy bien para ti. Entonces, pues bueno, ha sido un gusto de verdad sacar este tarot para seguir trabajando con esto. Y me voy con otras diosas importantes también, como la diosa Hera. La diosa Hera es una diosa de matrimonio, es la del compromiso, es la esposa, es la que está ahí, ¿no? Representa a esa mujer que quiere casarse. Y yo conozco muchas. Yo recuerdo por ahí en la universidad, nada más recuerdo, ¿eh? No vayan a sentirse ofendidas ni nada, no es personal. Yo recuerdo por ahí en la universidad que a muchas, ¿no?, que soñaban con casarse y esa mujer que tiene ese arquetipo fuerte marcado que no se siente completa sin una pareja, ¿no? ¿Cuántas amigas no tienes que de repente están con un chavo y si los dejan están con otro y que nunca se dan el tiempo de estar solas, ¿no? Y que no pasan más de un mes sin un novio. ¿Cuántas hay? un titipuchal, amiga. O peor, de esas que ya se casan y aparte le perdonan todas las infidelidades al marido. Ay, no, ¿qué tal? No, por favor. Y todo, este es el arquetipo de Hera, ¿eh? ¿Verdad? De que hay. Y este empieza ahí, aspira también a un matrimonio con el que tenga un buen reconocimiento y una aceptación social con ese papel de esposa, ¿eh? Se siente muy feliz con el que sí, la señora de, y aparte son de esas que van y te gritan, fíjate que soy la esposa de fulanito de tal, ¿no? Entonces pierden un tanto también su identidad como mujer. Sí, y como que le hacen más caso a la personalidad que a lo que en verdad quieren experimentar en su propia vida, ¿no? Así es, y es de ese compromiso incondicional, pero mal enfocado, ¿no? Porque es ese compromiso incondicional, ellas son de las que se casan, y se casan, ¿no? Como las abuelitas de, pues ni modo, es hasta toda la vida, y mira que si ni modo se va con otra, pues tú aguantas hasta que se muera, ¿no? Y si tiene otros hijos, y si tiene otra esposa, pues tú te callas, reina, porque tú eres su esposa, ¿no? Entonces, ese arquetipo, híjole, es como bien difícil, honestamente, por acá me dicen, sí. Es un arquetipo muy difícil porque ella se siente de verdad realizada con eso, con ese sentir ese papel en la sociedad, con sentir que está aceptada como la esposa de fulanito y tal. Claro, pero finalmente como que no son libres, ¿no? Y una de las experiencias que uno viene a vivir este mundo, bueno, pienso yo, ¿no? Es liberar, o sea, porque uno trae tanta carga así de programaciones mentales y tantas cosas, que sí es bien importante el estar bien enfocados en la liberación, pero del alma, en la claridad mental y emocional, ¿no? Para que tú sepas a qué veniste y para qué, ¿no? No, claro, y también, o sea, la diosa Hestia, por ejemplo, se siente atraída con un tipo particular de hombres, pero la diosa Hera se siente atraída por hombres competentes con dinero, ojo. Tampoco se casan, no, y yo estoy ahorita como que me llegó a la mente una personita que tú conoces, ya sabes quién va, no, una personita por ahí que era muy tu amiga, ya sabes, que le gustan los hombres así como con dinero y que, ojo, tampoco se casan con cualquier cosa, ¿eh? No, tampoco. No, porque están buscando ese bienestar también social, si están buscando, o sea, si les interesa ese papel de la esposa de, obviamente se agarran el director de, el fulanito que tiene el dinero de, el hijo de, o sea, si me explico, no se agarran tampoco a cualquier chavo, pero ojo, porque no quiere decir que sean malas mujeres. Ah, no, para nada. No. Están en una onda de la devoción y de un falso espectro ahí del matrimonio, porque creen que prestar casadas ya es todo en la vida, ¿me explico? Y también dejan todo, dejan la vida profesional, dejan todo por estar ahí incondicionales al marido. Y lo que sucede muchas veces con estas eras, porque incluso si tú investigas un poco de mitología, Hera era súper celosa. No, y Hera sí se andaba desgreñando a las otras diosas que se le acercaban a sus Zeus. No, ¿y no pasa eso también? Sí, creo que sí, es muy, muy común. Es muy común porque este arquetipo nos habla también de esos celos así, como de pertenencia, de decir, este hombre es completamente mío y cuidadito y cualquiera se le acerque, porque sí, literal, son las que van y le jalan el cabello y se las desgreñan y les gritan, pero yo soy la esposa y tú eres nada más fulanita de tal y una tal por cual. Eso pasa con las personas, con las que están en este arquetipo, que están viviendo el arquetipo de Hera, y pasa mucho, son celosas, todo el tiempo están sospechando, todo el tiempo están pensando que el marido está con otras, pero no los dejan. Sí, así de un mundo nos vigila y qué tal, ¿no? Así es, este estado de felicidad depende, ¿no?, completamente también de la devoción que su marido tenga para con ellas, o sea, también ellas son muy felices, y aunque el marido ande de loco y tenga por ahí sus otras dos o tres mujeres y sus otras dos o tres casas y con todo y niños y todo, esta mujer Hera es muy feliz si él llega con flores, con serenata, y entonces ante la sociedad, digamos, él está haciendo algo por ella, ¿no? Que llega con el carro de, ay, perdóname, o que llega con las flores de, discúlpame, me equivoqué, que llegue con la serenata y para que digan, wow, ya viste a su esposo, es un tipazo, ¿no? Ese tipo de cosas a la mujer con el arquetipo muy marcado de Hera le gustan. Obviamente jamás se va a fijar en un hombre así bohemio, excéntrico, músico, así que no tenga dinero. Jamás, ¿no? Sí, o sea, sino más material, ¿no? Y no es, o sea, finalmente, mira, yo pienso que no es que esté así como mal, ¿no? Sino que pues también es, ellos, eso es lo que ellas tienen que aprender como para experimentar algo más, para que para no crecer. Estén, para que, ajá, para crecer y para que no estén atadas nada más a lo que mi mamá dice o la sociedad dice. O sea, si quieren vivir esa experiencia, pues está bien padre que la vivan, pero es bien importante que sí estén bien conectadas también con, o el camino mismo, ¿no? Te lleve a una sabiduría de tu ser interior para que sepas cómo sanar y desapegarte de todo eso. Sí, porque aparte no tienen buen tino, ¿eh? Se agarran a los hombres estos que parecen o amanerados o mentirosos, jugadores, infieles, pero lo hacen, ¿sabes? Por un falso sentido de seguridad. O sea, es que un hombre así, pues también es como muy encantador, ¿no? Y entonces te puede endulzar el oído muy rápido y fácil. Sí, yo las puedo todas y pues sí, pero se lleva a todas, ¿no? Entre las patas. Entonces sí, tienes que ponerte bien viva, ¿no? Y pobre, esta mujer era, sufre mucho por amor, ¿eh? Es aquella mujer con la amiga con la que platicas que todo el tiempo está despechada, ¿no? La amiga con la que platicas que todo el tiempo está llorando y sufriendo por la pareja. La amiga con la que platicas que todo el tiempo te está contando las infidelidades del marido, que lo está siguiendo, que le hizo, que le dijo, que se pelearon. Bueno, incluso tienen de verdad peleas fuertes en las que se llegan a jalar, o sea, se llegan a golpear entre ellos porque la mujer era ya es tan impulsiva que literal se la avienta. Pero es por esa... Ya después le empiezas a cantar, el santo el cavernario. Es una cuestión fuerte, fíjate. Nosotros ahorita nos causa risa porque nosotros no andamos como en ese arquetipo, pero verdaderamente una mujer que está metida en el arquetipo de la diosa era, es una mujer que sufre muchísimo. Es una mujer que vive atormentada por el marido, atormentada por lo que hace, por lo que no hace, por lo que dice, por lo que no piensa, por lo que no dice, por lo que... O sea, su vida gira alrededor del marido. Y la verdad es que hay muchas, muchas así. Y estas experiencias que tú vives como mujer era, como en el arquetipo de era, tienen que ver con descubrir tu seguridad. Tienen que ver con descubrirte tú como mujer, lo importante que eres tú como mujer, que es lo que decíamos, ¿no? Que finalmente si tú no te das el valor que tienes como persona, como mujer, como profesionista, pues nadie va a venir a dártelo. O sea, aquí es luchar por tu camino y lucha por el lugar que tienes en la sociedad. O sea, no porque seas la esposa de fulanito te están dando ya lugar en la sociedad, ¿me explico? Son esas cosas que se ganan y que se necesitan trabajar, es un paso para poder trascender. O sea, es como un matrimonio en el que ella debe de aprender a valorarse. Esta mujer debe aprender a valorarse y no dejarse pisotear pero muchas mujeres, nuestras abuelas, bisabuelas o incluso hasta madres están en este arquetipo. Y es muy difícil. Sí, vivieron así. ¿Cuántas veces no has escuchado a la abuelita que te dice, no, mijita, pues ya te casaste con él, ya? No, mira, te engañó y tiene otro hijo. Bueno, pues ya ni modo, a ti te sigue atendiendo. Tú sigues ahí, no lo puedes dejar. ¿Qué vas a hacer? Si lo dejas, ¿de qué vas a vivir, no? ¿Cuántas no viven así? Y estamos hablando de generaciones no tan lejanas, de verdad, nuestras abuelas no están tan lejos de nosotros. No están tan lejos, nuestras tías, ¿no? O sea, esas tías ya más grandes están en ese rollo. O a veces te digo, las mamás también. Entonces, es cambiar ese arquetipo porque necesitamos, claro, vivir cosas, ¿sí? Quitarte límites, ¿no? Quitarte esos límites y esos tapujos. Que muchas veces son sociales, pero si buscas bien en tu interior, pues realmente solo son tuyos, ¿no? Y puedes aplicar la de la frase de... piérdete en un bosque, ¿no? Así, pero, pues, sí, piérdate bien, pero para que te encuentres, sí. No tiene nada de malo, ¿no? No, para nada tiene nada de malo, es parte de las experiencias que tú como espíritu has decidido tener y que has decidido vivir para poder crecer. Esto y cualquier otra situación en la vida en la que tu espíritu llegue como al límite, ¿no? En el que tú digas, híjole, voy a tocar fondo de algún modo y necesito crecer y necesito avanzar. Este arquetipo de la diosa es un arquetipo muy fuerte y muy poderoso en la sociedad actual. Es un arquetipo que venimos a aprender a dejar. De hecho, ahorita que estamos entrando ya en la era de Acuario, pues es uno de los arquetipos a vencer. O sea, es uno de los arquetipos que venimos a decir, sí, muy padre el matrimonio de crecimiento mutuo, ¿no? Entre el hombre y la mujer, entre ese crecimiento y muchas cosas, pero donde cada quien tenga su rol, y aquí no se trata como de la onda machista ni feminista. En el Kábala, o en la Kábala, como le quieran decir, existe ahí una premisa espiritual muy importante que nos habla del rol proveedor del hombre y del rol protector de la mujer. aquí nos habla de que el hombre es el que provee todos los suministros, esto lo estoy hablando por el Kábala, que provee todos los suministros necesarios en la cuestión económica, en la cuestión de, bueno, de muchas cosas, a el matrimonio, ¿no? A la mujer que ama, a la familia que ama, pero que lo hace como un sacrificio y lo hace como una honra a Dios, como en agradecimiento por las bendiciones que tiene. Y la mujer toma un rol de protección, ¿no? Un rol en el que ella atiende, y digo atiende, no de le lava, le plancha, le, o sea, es su sirvienta, no, para nada, pero atiende gran parte de las cosas del marido, también como una parte de agradecimiento y como parte del mismo rol energético en el que te estás involucrando, ¿no? Y que esa es la unión perfecta, porque incluso si tú lo ves, el universo te provee de todo, el sol te provee de la energía que necesitan las plantas también, claro, para poder crecer, pero la tierra, si no las germina, pues no crecen. Claro. Simple y sencillamente no crecen. Entonces se requiere de eso. El universo te brinda todo lo que tú quieres, todo para que puedas vivir, te da el aire, te da los elementos, te da todo. Y la madre tierra brinda la energía con la que se mezclan esos elementos para poder crear todo lo que tú puedes ver. O sea, a través del agua y la tierra, pues se van germinando las plantas, las flores, todo, todo. Y puedes tú tener alimento. La fuente del alimento la tienes a través de la diosa, no del dios. Me explico, de la energía femenina tienes tú tu fuente de alimento. ¿Por qué? Porque el alimento es también del alma y el alimento es también lo que tú estás haciendo dentro de tu energía, dentro de tu rol. Entonces, ¿qué pasa cuando asumimos roles que no nos corresponden? Vivimos en un desequilibrio. O sea, yo no soy una persona ni feminista, ni machista, ni mucho menos. Claro que no solapo persona, hombres haraganes, ¿verdad? Que no quieran trabajar y, o sea, por favor, claro que eso no se solapa, pero es parte de las vivencias que decides tener como espíritu para poder crecer y entender cuál es tu verdadero rol en la sociedad, cuál es tu verdadero rol en el mundo, en el universo. Y por eso siempre les digo, ¿tú sabes cuál es el beneficio que tiene Dios de que estés aquí o qué? ¿No? O sea, ¿para qué Dios te ha dejado que estés aquí? Si tú no tienes una respuesta, entonces es el momento para empezar a ver lo que has hecho de tu vida. Para empezar a pensar y reflexionar muy profundamente qué es lo que has hecho y hacia dónde vas. O sea, si tú no tienes una respuesta de, oye, ¿qué beneficio le has aportado al universo por estar aquí? Pues entonces nada más estás robando oxígeno, ¿o qué? ¿No? Pues hay que crecer y hay que aportar. Y a eso venimos, venimos a crecer, a avanzar, a aportar, a seguir adelante. No nada más venimos a andarle quitando y a enchinchar a los demás, ¿no? Andarles quitando su energía, ni mucho menos. Porque digo, para eso, pues te puedes ir a otro planeta de segunda dimensión, ¿no? Que son puros animales rastreros los que viven ahí, ajá, y son como volcanes y cosas así bien intensas. Pues ahí, si quieres, puedes irte y puedes estarte comiendo la sangre literal de los demás que quieras. Y aparte yo también creo que tiene mucho que ver con el aspecto de la abundancia. De la abundancia, pero en todos los sentidos. Porque, por ejemplo, cuando el universo se creó, no dijo, nada más voy a poner una galaxia por aquí y la mitad de la otra por allá, ¿no? Claro, por supuesto, claro, que no. Y también cuando se creó este mundo, este planeta Tierra, pues no dijo, ay, nada más voy a poner pues 50 árboles y 10 por continente. O sea, no, digo, o sea, ahí está el árbol y ahí está el titipuchal de árboles. Así es. Lagos, o sea, de todos los suministros lo tenemos, nada más que luego no somos conscientes de que ya están para nosotros, ¿no? Y fuera de nada más del sustento, pues también ya es la abundancia material, que absolutamente no tiene nada, o sea, no tiene nada de malo el manifestarla, ¿no? Porque como buenos creadores, ¿no? Eso también venimos a lograr, ¿no? Claro, y vienes a crear esa fuente en la que vas a avanzar y a crecer y a llenarte de plenitud. Yo creo que ya no me va a dar tiempo de terminar con los otros arquetipos de las diosas, y para el viernes tenemos los arquetipos de los dioses. Entonces, bueno, seguramente estaré platicando de esos temas a lo largo de este mes, seguro, porque estos temas, bueno, nos podemos echar, no sé, otros 5 programas sin problema, de estar hablando de estos arquetipos sin problema. Vamos con el último bloque de horóscopos, que lo encabezan los Sagitario. Que por cierto son bien hermosos los Sagitario, hijo. Me caen re bien, son como bien divertidos y son bien proveedores en todo, en todo. Proveen la sabiduría, proveen de manera chistosa y armónica y así, porque aparte ya sabes, son que no tienen filtro cuando hablan, ¿no? Y entonces entonces hablan y dicen todo y hasta luego se arrepienten y dicen, ay, no, ya yo solito me ando echando toda la tierra. Pues sí, porque solitos hacen todo, pero de verdad qué divertidos son los Sagitario, a mí me encantan. A ver, mi querido Sagitario, es un momento muy bonito, plenitud total en tu vida, plenitud, avance y crecimiento. Yo creo que habías andado también con algunas proyectos ahí que se te detenían, o con algunos proyectos que andaban ahí un poquito atascados, pero ya se te empiezan a destapar, y de hecho empiezan no solamente a destaparse con los que ya traías trabajando, sino empiezan a fluir nuevos, o empiezas a crear nuevos proyectos que te van a llenar también de muchísima abundancia, de muchísimo crecimiento, y sobre todo como de estabilizarte y afianzarte. Si es una cosa profesional, pues te van a ayudar a afianzarte profesionalmente, a tener una mejor imagen y todo, y si es una cuestión personal, también te van a ayudar a afianzarte y a definir bien como el rumbo de tu vida en algo diferente que tú quieres hacer. No tengas miedo a vivir cosas ahora diferentes, te toca vivirlas. O sea, yo sé que te has alejado de algunas situaciones por estar enfocado a lo mejor en el trabajo o en algunos proyectos, pero también no tengas miedo de estar ahí tomando las decisiones importantes en tu vida personal. Vamos con Capricornio, por acá hay una. Sí. Ahí tengo varios Capricornios que me andan escuchando. ¿Cómo son? Bien, también encantadores. Cuatachos, paremos oreja. Sí, por ahí tengo una, a Carmen, creo, a Marco Correa, a ti. Varios Capricornio que me escuchan, ¿eh? A ver, Capricornio, libérate por completo de todo concepto por ahí que te ya traigas preconcebido, con el que hayas crecido, con el que te hayan así una programación mental ahí medio negativa. Déjala ir. Por eso te sale el ave de trueno, te dice, mira, destrúyete, ¿no? Deja salir todo lo que no te deja avanzar, todo ese veneno que vive dentro de nosotros, que aparte crecemos con eso, ¿eh? De manera inconsciente, ¿no? No te van diciendo que, oye, tú, tu rol es tú lo que tienes que hacer es esto, y tú lo que debes de hacer como profesionista, como hija de familia, como lo que sea, es esto. Y entonces vamos creciendo con todos estos tapujos que no nos dejan, bueno, no vamos lejos. Oye, el que cree en la diosa es hijo de Satanás, ¿no? No vamos lejos, no vamos lejos. El que no está en una cuestión católica, cristiana, judía, lo que sea, una religión, entre comillas lo digo, aceptable por la sociedad, está mal. O antigua, ¿no? Ajá, está mal. ¿No? ¿Por qué? Pues porque quién sabe qué hacen, porque entonces, bueno, ¿no? Sí han de tener ahí un contacto con el diablo. O sea, esas cosas hay que soltarlas, hay que dejarlas, porque lo único que hacen es estancarnos en nuestro camino cuando tenemos muchas otras cosas importantes que hacer. Te sale también la luciérnaga que nos habla de, bueno, y tampoco pierdas la fe, o sea, sí, estás como descubriendo cosas nuevas y vas a tener nuevos conceptos y como tus concepciones de la vida o de los valores, incluso tu escala de valores puede cambiar a lo largo de este tiempo, ¿no? Estás pensando, no sé, pasando por este momento en el que todo empieza a cambiar, pero no pierdas la fe. ¿Por qué? Porque es parte del camino. O sea, te están diciendo, ajá, ese es el camino, aquí está la luz que debes de seguir. O sea, y la luz es descubrir que a lo mejor esas cosas con humildad, ¿no? Descubrir con humildad que a lo mejor esas cosas que en las que tú has creído hasta ahora pueden cambiar. Y sabes que tiene que ver con la percepción que tienes del mundo, de la espiritualidad, de tu lugar en este mundo. Y más porque un escorpión, un Capricornio tiene... es un signo muy bonito porque también es dual, es mitad como pez, ¿no? Y mitad como persona, es como una cosa andrógina y rara, pero también es muy centrado, ¿no? Entonces, Capricornio es como una cabra con pez, no sé, es un... Pues me encanta el agua, ¿no? Ajá, es como una cabra con pez, es una... pues una cosa rara, lo rige Saturno, entonces Saturno es muy, muy fuerte consigo mismo, entonces juzga duramente, enseña a través de fuertes cosas, acontecimientos en la vida de los Capricornio, y los hace tener que ser responsables de ellos o de otros, desde mucho más joven que lo normal de los demás, ¿no? De los amiguitos y de los primos y de los hermanos. Ajá, sí, sí. Entonces se hacen responsables de cosas que en ese momento a lo mejor no les correspondían, pero nada es, o sea, Dios no se equivoca, ¿no? Todo es como debe de ser. Entonces, esto, por eso tienen luego conflictos de decir, bueno, pero, y ya tienen 30, 35 y están cansados, ¿no? Están cansados porque han de verdad luchado mucho, han trabajado mucho y han hecho muchos esfuerzos. Entonces, es el momento en el que se dejen fluir. Cambien eso. Si hay ahorita conceptos que están cambiando, si a lo mejor tu escala de valores por alguna situación o por alguna experiencia empieza a cambiar, déjalo fluir, porque eso te va a hacer una mejor persona y vas a empezar a avanzar muchísimo, mi querido Capricornio. Vámonos con los hermosos Acuario. Acuario, momento también de definir situaciones. Yo creo que tampoco se vale estar imponiendo tus pensamientos, ¿no? Todos debemos, cada cabeza es un universo y cada universo vive en su paz y en su tranquilidad. O sea, todos los universos son correctos. ¿Por qué? Pues porque no existe ese concepto que nos han enseñado, ¿no? Del bien y del mal y así. No existe, pero hay que entender que para cada uno nuestra realidad es diferente. Entonces, mi querido Acuario, no quieras imponer tus pensamientos, ni tus creencias, ni tus frecuencias de vibración ante los demás. No seas duro contigo, porque cuando tú quieres imponerle a alguien, cuando tú quieres obligar a alguien a que haga lo que tú quieres, o a que crean lo que tú crees, o a que, no sé, o a que se maneje o trabaje o algo de la manera en la que tú quieres, lo único que estás haciendo es juzgarte a ti mismo, ¿no? Y en realidad estás siendo muy duro contigo mismo, porque no estás aceptando el cambio, porque no estás aceptando que las cosas pueden ser diferentes y que tú puedes también vivir diferente y en paz. Entonces date esa oportunidad, mi querido Acuario, de vivir diferente y en paz contigo mismo y con los demás. Vámonos con Piscis. Ay, estos bellos pececitos. Pura emoción. Pura emoción, ¿no? Piscis, te sale la abeja y te sale la carpa. Justamente, claro, la carpa un pececito, ¿no? Pero bueno, la abeja nos sale y nos habla del trabajo arduo. Yo creo, Piscis, que estás en un momento de trabajar como, pues como abejita, ¿no? Todo el tiempo ahí en tu colonia, todo el tiempo ahí dentro de lo que, de tu panal, ¿no? Haciendo lo que tengas que hacer, pero todo el tiempo trabajando y estar haciendo cosas, estar dejando fluir otras energías, estar construyendo ese panal donde tú vas y haciendo tus reservas, ¿no? Tus reservas de comida, tus reservas de insumos, tus reservas de cosas para poder avanzar. Entonces, bueno, mi querido Piscis, disfruta también de este momento en donde estás siembra y siembra y siembra, porque también no nada más es sembrar y sembrar. Va a haber un momento en el que vas a cosechar, por eso te sale el 6 de copas, pero ¿sabes qué? No te dejes tampoco ahí asombrar por algunas situaciones del pasado, por algunas personas que pueden regresar a tu vida. Me voy a un pequeño corte y regreso ya directamente con nuestra sección de Vida Sana y nuestra sección de Activismo Animal. Disfruten de la música, esto es Estrella Mística. El tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. Y

Híjole, qué música tan espectacular. Son las chicas, no sé, ¿es Bond o es Amadeus? Son las chicas, gracias, son las chicas de Amadeus. Híjole, no saben qué buenas son. Tienen esta onda de los violines y del bajo, del violonchelo. Híjole, cómo me gustan. Ya saben que yo soy muy así, ¿no? Que me gusta música, pues, ay Dios mío, perdón. Ay, fui yo. Me gusta música diferente, música que nos transporte a otras cosas. Y ellas particularmente están fantásticas. Así que bueno, ya por aquí me están explicando que alguien se va a poner en contacto conmigo. Sí, ya estoy aceptando todas las solicitudes que me mandan en el Facebook. Acuérdense que mi Facebook de Ishtar Freya Locutora no tiene esa restricción, entonces pueden agregarme sin ningún problema. Y también, ya saben, todos mis amigos activistas pueden postearme todo lo que necesiten que se anuncien eventos. Por cierto, Ana Moreno, si estás ahí escuchándome, postéame en este momento, muñeca, porfa, o Leonel, el evento del 1 de septiembre, porque necesito la fotito y todo lo que va a haber para poderlo anunciar. De igual manera, todos los animalitos que tengan ahorita que les surja que salgan en adopción o algún caso importante que tengan, también lo pueden anunciar aquí en mi muro, en el de Ishtar Freya Locutora, y también en el de Valkyria Ishtar y en el de Estrella Mística. Estas tres páginas les puedes dar like en el Face, las buscas así como Estrella Mística, la buscas como Valkyria Ishtar, y en perfil estoy nada más como Ishtar Freya Locutora, para que todo me lo manden ahí, lo posteen en todos lados y podamos empezar a darle salida a todos estos casos, pues de los que tenemos muchísimos, ¿no? Por aquí, saludos a mi querida amiga Ibiza también, que ahí sigue. Y denle like a la página de mi hermoso sobrino, que es el Cuidado Animal, así la buscan en Facebook como Cuidado Animal, y le dan like para que vayamos ahí también haciendo una comunidad. Eso me parecería, la verdad, muy bueno de su parte si nos pudieran apoyar. Vamos a platicar ya de lleno en nuestra sección de Vida Sana acerca de una terapia fabulosa que se llama las flores de Bach. Yo he tenido la oportunidad y la bendición, verdaderamente, de conocer muchas terapias alternativas dentro de las y de hacerlas, ¿no? Porque también he estudiado mucho el practicar estas terapias alternativas, como saben, doy reiki a animales, a personas y así. Y las flores de Bach funcionan muy bien tanto para personas como para animales. Son una serie de esencias naturales que nosotros podemos utilizar para muchas situaciones, tanto de corte emocional como miedo, soledad, desesperación, depresión, obsesiones y todo esto. Las podemos utilizar. Las descubrió Edward Bach justamente en los años más o menos 1926 y en 1934. Él era un gran investigador, médico y homeópata, y experimentó con muchas flores silvestres de la región de Gales en Gran Bretaña. Por allá eso es como la tierra mágica, ¿no? Y por allá está la isla mágica de donde se preparaban las sacerdotisas, ¿no? Esta isla mágica donde nosotros podemos... Huele alcohol, ¿no? Es una tierra mágica donde las sacerdotisas se podían preparar, ¿no? Para hacer este camino y para llegar a ser las portadoras de la diosa en sus comunidades. Entonces, bueno, él de allá empieza a investigar y encuentra 38 remedios naturales, y cada uno con algunas propiedades curativas distintas para algunos problemas, sobre todo emocionales. Ahora, estas 38 flores son las que ahora conocemos como las flores de Bach. Ahora, también hay otras terapias que son las flores de California y todo esto, y es una investigación muy profunda la que se ha hecho con respecto al poder curativo de las plantas. Y es que ya habíamos platicado durante muchos programas que las plantas son también parte de la madre tierra. Entonces, la madre tierra también es la sanadora, justamente es la diosa madre o la diosa anciana, ¿no? La que nos proporciona el sustento, la que nos proporciona la curación, ¿no? Estos remedios que se utilizaban antes, todo lo que es el herbalismo mágico para hacerte tus jarabes y tus remedios, tus tés, todo esto es a través también de esta energía. Entonces, pues bueno, basándonos en las teorías que hemos platicado en esta sección por mucho tiempo, que las enfermedades físicas ya son un reflejo de una enfermedad espiritual o de una cuestión álmica, etérea, o sea que alguno de tus cuerpos sutiles o todos los cuerpos sutiles ya se han enfermado por algunas cuestiones, empiezan a manifestarse en la vida física, ¿no? Entonces, bueno, tomando esa base en todas las terapias alternativas, pues podemos entender que si las enfermedades tienen un origen emocional, pues entonces también podemos desarrollar alguna terapia que nos ayude a cuidar las emociones, que nos ayude a sanar esas emociones. Hay que recordar que las emociones son pues vibraciones medio bajas, la verdad. O sea, son vibraciones densas. ¿Por qué? Porque nos arrebatan, porque nos dejan vivir así en los celos, en la incertidumbre, en arrebatarnos sin pensar, ¿no? Y los sentimientos, al contrario, son una vibración más alta, porque es una vibración que nos enaltece y nos crece como personas y nos ayuda a evolucionar como seres. Entonces, es muy importante que nosotros también trabajemos con estas emociones, y sobre todo también que trabajemos con el aprender a estar en nuestro centro, que las emociones no sean las que nos invadan, las que nos lleven y nos traigan, sino que vivamos en una paz y en una tranquilidad, en un estado de contemplación, que así es el estado de espiritual, ¿no? Por así decirlo. Ahora, ¿cómo las podemos tomar? Si son esas florecitas, se hace un extracto y nos ayudan también para resolver diversos problemas físicos o mentales. Obviamente, al ser una terapia natural, no tiene ninguna contraindicación ni efecto secundario para nada, ¿no? Ni para las personas ni para los animales. Yo utilizo mucho también estas terapias para animales porque son fabulosas. Los animalitos, al no tener los bloqueos emocionales, mentales y todo eso que nosotros como personas tenemos, pues les llega toda la energía de volada y se paran súper rápido, O sea, yo he visto cosas que uno parece que son, de verdad, parece que son milagros, ¿no? De cómo se levantan los animales de enfermedades o de situaciones muy complejas, de operaciones, de atropellamientos, de cosas así, y se levantan bien rápido porque no tienen ese filtro así como nosotros. Entonces ellos llegan con todo, les llega toda la energía de luz y todo, y ellos no tienen esos complejos de nosotros de ¡ay, mira, ya no tengo una pierna, ya no soy completo, ya no puedo vivir! Y ellos no tienen eso para nada, ellos se adaptan a lo que tienen, viven su presente, y es algo de lo que nosotros debemos de aprender. Entonces, debemos también entender que esto lo podemos usar para niños, para personas, para animales y sin ningún problema, incluso para personas mayores. No tiene contraindicación con medicamentos ni con algún malestar que ya tenga la persona crónico, ni nada. Algunas flores, pues no son tan recomendables de acuerdo al temperamento, pero no porque te vayan a hacer daño. O sea, tiene que ver más que nada con el temperamento de las personas, con el efecto que puede tener la planta en ti, en tu temperamento, más no porque pueda tener un efecto negativo en ti. Ahora, es bien importante saber elegir cuál es nuestra flor adecuada, ¿no? Existen varios tipos de flores y cada una maneja tanto una parte emocional, mental, espiritual, y también manejan algunas cosas de los chakras, ¿no? Que nuestros chakras, pues también es muy importante. Son nuestros centros energéticos principales del cuerpo que están distribuidos a lo largo de la columna vertebral, y su nombre significa rueda. Entonces son como boquetes energéticos en donde se guardan ciertas informaciones que para tu cuerpo, para tu alma, para tu espíritu y para tu salud en todos los aspectos. Entonces, elegir también nosotros qué flor podemos utilizar es la que nos va a ayudar también a crecer espiritualmente. Ahora, cuando yo estudié las flores de Bach, mi maestro muy sabiamente me dijo: ¿sabes qué pasa? Que la gente va a llegar contigo, y me pasa con el tarot y con todo, la gente va a llegar contigo porque tú ya eres la última opción. Y es correcto, la gente llega conmigo a pedirme una consulta de tarot o a pedirme una limpia o algo, porque yo soy la última opción. Porque ya fueron a todos lados y pues a ver si ya la bruja te quita lo que traes, ¿no? Y la realidad es que no es así, ¿no? O sea, nosotros no quitamos cosas, sino pues, o sea, eso lo haces tú, es tu trabajo espiritual. Nosotros podemos, claro, por supuesto, ayudar, orientar y mostrarte que existe una realidad más allá de la que conoces hasta hoy, pero no es mi responsabilidad quitarle sus malestares, porque yo no te los puse ahí. O sea, los pusiste tú con tus pensamientos, tú con tus actitudes, tú con tus acciones. Entonces, aquí lo importante también es el que entendamos que sí nos llegan, tú eres la última opción, ¿no? Y llegan porque pues a ver si ya hasta los remedios estos te sirven. Y la gente llega ya así derrotada, ¿no? Y ya usualmente llegan así ya sin creerte, ¿no? Y sin creer, a veces habrá gente que llegue con toda la fe del mundo y diga: sí, yo estoy segura de que es esto. Y gente que de plano diga: yo no quiero ninguna cosa de medicamento alópata, ¿no? Yo quiero pura cosa alternativa, bueno, qué bueno, ¿no? Pero quienes no, ya llegan así con esa última opción. Llegan con esa última opción y entonces mi maestro me decía, son las capas de cebolla. Y tiene toda la razón. El primer síntoma que va a manifestar, o sea, va a llegar histérico a contarte sus problemas, ¿no? Claro, los vas a escuchar con todo el corazón, con todo tu amor y con todo lo que tu Dios interno pueda darle, ¿no? Lo que le pueda ofrecer para su paz y su tranquilidad. Pero lo que te está contando es la consecuencia de mil otras cosas que vienen atrás. Entonces hay que encontrar los problemas raíz. Y esa también es una premisa espiritual muy importante, encontrar los problemas raíz. O sea, no podemos sanar la consecuencia si no sanamos la causa y la razón. La verdadera razón por la cual una persona está enferma, pues está más adentro de la capita de la cebolla. Y es así, literal, si tú ves una cebolla, le vas quitando una capita y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra, hasta que llegas al centro. Y no hay más. Si no quitas todas las capas, nunca vas a llegar al centro. Porque incluso aunque la quieras partir, no vas a llegar al centro. Porque entonces vas a romper tu centro. Y lo mismo sucede con nosotros. Vamos a romper nuestro centro si no sabemos llegar de una buena manera. Si no tenemos la paciencia de irnos quitando las capas y las capas de la cosa energética negativa por ahí que nos está acosando. Que nosotros le damos todo el poder, esa es la realidad. Nosotros le damos el poder a estas energías para que nos ataquen. Entonces, empezar a ver y a rascar un poquito más en el problema, un poquito más, es como te va a ayudar a ti a definir, a ti como terapeuta, ¿no? A definir cuál es la flor que es perfecta para esta persona. ¿Qué le vas a dar? Esto se toma en microdosis. Nosotros damos diluidas en agua usualmente las flores de Bach y se toman por gotas. Estas gotas se toman directas o tomadas también con agua tú. O sea, a pesar de que ya están diluidas y todo, son muy poderosas. Tú puedes tomarte tus 2-3 gotitas de agrimoni o de, bueno, de alguna planta que te toque, o de la que te suscriban. Y puedes tomarla en tu agua, puedes tomarla en tu café, en tu jugo, lo que sea, o la puedes tomar directo. Y los animales igual. Todo va a depender, una, del malestar, de la flor que estamos trabajando y de la razón por la cual estamos haciendo la terapia. Una vez teniendo definidas todas esas cosas, vamos a poder dar un buen tratamiento. Las flores son de verdad maravillosas porque nos permiten asumir ciertas cosas en ti. Es reconocer con humildad que tú has ido creando estas consecuencias y no culparte por ello, o sea, no vivir atormentado por eso, sino decir, bueno, estamos trabajando por cambiar y hacer un verdadero esfuerzo interior. Todo trabajo espiritual requiere de disciplina. Si tú no te disciplinas, no existe camino. No hay camino si no hay disciplina. Es así de simple. Y luego me dicen mis alumnos, ay, oye, es que luego de repente te enojas. Bueno, no, yo no me enojo. No me enojo, pero yo creo que si tienen un año tomando clases conmigo y no pueden mantener contraído su abdomen después de un año, pues bueno, o sea, ¿de qué estamos hablando? No, es la disciplina, es disciplinarte a aprender a respirar, aprender a controlar tu cuerpo. Si no sabes respirar, pues tampoco vas a estar en un camino espiritual nunca, ¿no? Porque nunca vas a poder contener las energías de Dios dentro de tu ser. O sea, si no aprendes a contraer el abdomen, que es nuestro chakra, en tu cuerpo, tu abdomen es la mitad, ¿no? Es como el centro de tu cuerpo. En los chakras no es el chakra central, pero es un chakra muy importante que nos da la disciplina, el control de nuestra vida y que nos da la voluntad. Entonces, si no trabajas, imagínate, no trabajas la disciplina y no trabajas la voluntad, pero quieres que Dios te dé todo, pues también estamos como mal, ¿no? O sea, debemos de saber pedir a través de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. O sea, es como cuando me buscan, ¿no? Y me dicen, oye, dame un curso de metafísica, dame un curso de algo. Claro, con gusto hacemos y abrimos los grupos que quieran. De 20 personas que entran, acaba una. Esa es una realidad. No acaba mucha gente, ¿por qué? Porque empiezan a notar esas capas de cebolla que se están cayendo y se empiezan a asustar porque, obvio, empiezan a botarles cosas. Obviamente, estás como abandonando parte de tu ser y lo dejas ahí, sigues en el vivir y vivir y vivir y no mirar hacia adentro y no cuidar tu interior. Entonces cuando empiezas a cuidar tu interior y te unes a alguna cosa así de sanación espiritual, pues empiezan a botarte mil cosas. O sea, todas tus cosas del pasado, de la infancia, de las relaciones anteriores, te empiezan a botar. Y si tú no tienes la capacidad para sostenerlas en tu ser y para trabajarlas y trascenderlas, pues eso te va a agobiar. Y evidentemente hay gente que me ha dicho, oye, yo estaba mejor antes de empezar con estos cursos. Bueno, pues claro que estabas mejor porque estabas en el letargo total, en donde no te... Exacto, estabas en la inconsciencia donde creías que eso que estabas haciendo estaba correcto cuando no lo es, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque decidirte a hacer lo correcto y decidirte a tomar un camino pues requiere de mucha disciplina, de mucho esfuerzo. Nada es gratis en esta vida, chicos, nada. Y si no sabemos luchar por lo que queremos, pues entonces también como nos quejamos. ¿De cuánta gente hay así? O sea, quieren todo, pero no trabajan y no se esfuerzan por tenerlo. Y el esfuerzo no nada más es, oye, pues vete a 50 empresas a trabajar y saca todo tu dinero. Pues no, ¿no? O sea, el esfuerzo es, ¿estás aportando algo? ¿De verdad estás dando lo mejor de ti en lo que sea que hagas? Pero si no das lo mejor de ti, pues de todos modos nada más estás ahí robando oxígeno, ¿no? Ahí, sí, es la verdad, estás generando una energía ahí negativa y te vas a convertir en un ente denso en el que la gente va a huir de ti. La gente va a decir, ay, qué horror estar con esta persona todo el tiempo. Un lastre, sí. O sea, van a decir, ay, qué flojera, esta persona todo el tiempo se está quejando, esta persona todo el tiempo tiene mil cosas y ay, qué horror. Y te dejan de hablar, ¿no? Y en cambio, cuando estás en otro rollo, cuando ya estás en un camino espiritual fuerte y en un camino espiritual bonito, pues la gente solita se empieza a acercar y todos empiezan a llegar. ¿Por qué? Pues porque es lo que tiene que ser, ¿no? Y también quieres saber cómo vas en tu camino espiritual, observa a tu alrededor. Observa las personas que están alrededor de ti. Si ves que son personas más evolucionadas y las consideras personas más evolucionadas, quiere decir que vas avanzando. Pero si no, y si son personas con más y más conflictos y así, pues entonces vale la pena analizarte a ti mismo, ¿no? Chicos, usen las terapias alternativas. Las flores de Bach son un remedio fantástico para todo esto que estamos platicando, para las emociones, para la soledad, para el dolor del alma. No nada más es para la cuestión del cuerpo, es para sanar esa parte que no queremos ver, pero siempre a través, por supuesto, y acompañada de nuestro camino espiritual. Me voy a un pequeño corte, disfruten de la música y regreso con nuestra sección Activismo Animal. El programa se va rapidísimo, ¿un poco no? Ya estamos a la última media hora, el último, ahora sí que el último bloque ya está por llegar. Disfruten de la música y agréguenos Ishtar Freya Locutora y RT Radio Tlalnepantla. El tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. I am loving you as the earth spins round the sun without end. I am loving you as the day turns into night. Again, and I will always love you till the sun begins to fade, till the breaking of the waves will cease. I am loving you, you're the light of all my days, my love. I will always love you. I know you understand me. I will always love you. I ¿Qué tal con esta música fabulosa que estábamos escuchando? Y ahí tengo un eco raro. Tenemos por ahí el regreso muy, muy alto. Gracias por todos sus comentarios por ahí. Por ahí me dice, me gusta demasiado tu... Ay, mi hermoso sobrino, cómo lo amo. Me gusta demasiado tu programa. Nunca había escuchado, está súper padre. Y entonces el viernes es otro programa. Sí, estoy miércoles y viernes de 12 del día a 3 de la tarde para que me puedan escuchar. Y de todos modos, si a esta hora no puedes, está retransmitiendo el programa alrededor de las 11, 11 y media de la noche todos los días. Y también está en el Facebook, siempre lo estoy posteando, y en la página, denle like a la página Estrella Mística, en el buscador de Facebook dale Estrella Mística y va a aparecer mi foto y sale ya como figura pública programa de radio. Le das like y también ahí puedes estar escuchando los podcasts, siempre los vamos subiendo, aunque me tardo a veces en actualizarlos, ahí los subimos para que los puedas escuchar en el caso de que te lo hayas perdido. Pues muchas gracias a todos por ahí, todos sus comentarios. Ahorita al final, Gibi, te doy tu triada. Pues bueno, ya estamos de lleno en nuestra sección de activismo animal, que es una de las cosas que más disfruto en esta vida. Hoy quiero platicar de un tema importante acerca de la Ley de Protección Animal en el Estado de México. Ya sabemos y hemos platicado mucho acerca de la Ley de Protección Animal en el Distrito Federal. En el Distrito Federal sí ya está diferente y está legislado ya como más en forma, ¿no? Cosa que nos hace falta aquí en el Estado. ¿Por qué más en forma? Bueno, allá ya están tipificadas muchas formas de maltrato que todavía aquí no. Digamos que allá tú puedes denunciar a tu vecino, ¿no? Si es que golpea a su perro, si es que lo tiene amarrado y todo ese rollo. Tú puedes llamar y tú puedes denunciar. Incluso hay apps de aplicaciones para tablets y aplicaciones para computadora en donde tú puedes ahí hacer tu denuncia y se hace la investigación necesaria, ¿no? La investigación pertinente. Aquí en el Estado de México la situación todavía no es así, aunque ya se contemplan muchas cosas en la ley. Hay varios bloques, ¿no? Que contempla la ley, por así decirlo. Nos contempla cosas de el objeto y el objetivo que tenemos para proteger a los animales, ¿no? Porque en el Estado de México se protegen. Habla también de la posesión y de la cría de los animales. También contempla los animales de carga y los animales de tiro y también los animales destinados a espectáculos públicos, de los experimentos realizados con animales, del expendio de animales y el transporte también de animales, así como el sacrificio de animales y de las sanciones que nosotros podemos ser acreedores en el caso de incumplir, ¿no? Me parece importante que los conozcamos porque hay mucha inconsciencia en muchos sentidos. Muchos sentidos. No voy a contar exactamente todo, pero yo quiero decirte que hay gente que de verdad no tiene la conciencia de que tener a su perrito o ahí amarrado, ¿no? Sin vacuna, sin bañar, todo mugroso, es una parte de maltrato, ¿eh? O sea, hay gente que piensa que nada más el maltrato es aventar al perro por la azotea y matarlo, patearlo, pegarle, ajá, y no es así. Hay muchas otras formas de maltrato que debemos de tener en la conciencia. Lo digo porque hay casos que me han tocado, ya sabes, muy cercanos a mí, desgraciadamente, en donde no están conscientes de que tener al perro amarrado, sin comida, donde tiene una cadenita de 60 centímetros y la cadena se le está encarnando en la piel. O sea, piensan que eso no es maltrato porque no le pegan, ¿no? Y es que el perro está re bien, pues vive bien, nunca se moja, nunca... Ah, no, nunca se moja, o sea, come, duerme, hace el baño en el mismo lugar. O sea, yo quiero ver que tú te atrevas a hacer eso, ¿no? Que estés en un espacio de 1 metro cuadrado para ti, en donde ahí comas, hagas del baño, te haces, donde tú hagas todo. Y que pienses que no estás en una condición, pues, deplorable, ¿no? Pero bueno, hay veces que de verdad uno es por ignorancia que no lo sabe. A lo mejor no es que sean malas personas, que son ignorantes y su conciencia no ha crecido en ese momento. Entonces hay que hacerlo también a través de las leyes, no nada más de la cuestión espiritual, sino también aplicarlo a las leyes. La ley de la protección animal tiene como objeto la protección de animales domésticos y silvestres que no sean nocivos al hombre o silvestres mantenidos en cautiverio de cualquier acción de crueldad innecesaria que los martirice o los moleste. Y yo me pregunto, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad aplica? Porque pues yo conozco muchos burros, caballos, que viven a la merced de nosotros como humanos inconscientes, ¿eh? No nada más hablemos de los gatos y de los perros y de los animales que tenemos. O sea, ¿cuántos burros no les ponen tanta carga que los pobres animales hasta las patitas se les doblan? Yo no lo puedo creer, ¿no? ¿Cuántas veces en las charreadas, saben? Las vaquillas acaban con todas las costillas rotas y acaban... Ah, pero eso está bien, ¿no? Eso no es este... No los martirizamos, ajá. No los martirizamos ni los molestamos, ¿no? Bueno. Las disposiciones también de esta ley son de interés público y están encaminadas a dar la protección a los animales de las siguientes especificaciones. Y ya nos marcan, ¿no? Bovinos, caprinos, porcinos, canino, felino, lanar, caballar, asnal, batricios, peces, aves, ¿no? Especies en exhibición en circos o en zoológicos y animales silvestres que no sean nocivos al hombre. Bueno, el objeto de esta ley se orienta a proteger y regular el crecimiento, la vida y sacrificio de las especies de animales útiles al ser humano o que su existencia no lo perjudique. Bueno, en realidad yo creo que también por eso está mal enfocada la ley, ¿no? Para empezar, en sus objetos, personalmente pienso que están mal escritos. Claro, con todo el respeto que las autoridades se merecen, ¿verdad? Pero hay que ampliar estos aspectos y no hacerlos como de, pues, cosas que no maltraten al hombre. Yo creo que en realidad somos nosotros los nocivos, no los animales, pero bueno. Promover su aprovechamiento y su uso racional. Erradicar y sancionar el maltrato de actos de crueldad. O sea, ¿de verdad? Yo no lo he visto en el Estado de México, ¿eh? Fomentar el amor, respeto y consideración para con ellos. Ay, también, ¿de veras? O sea, no nos dan nada para poder hacer las campañas y todo este rollo, ¿no? Coadyuvar con el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los planes ecológicos del Estado y aportar la creación y funcionamiento de sociedades protectoras de animales, otorgándoles facilidades para sus fines. Bueno, usualmente como breviario cultural, las asociaciones protectoras de animales por lo general son de iniciativa ciudadana, la mayor parte. Ahora nos habla de la posesión y de la cría de los animales y nos dice que todo propietario que no alimente, vacune oportuna y sistemáticamente a su animal con las vacunas oficiales de la rabia o que los abandone por negligencia, propicie su fuga o que cause daños a terceros, será responsable del animal y de los prejuicios que ocasione. Bueno, eso es claro, ¿no? Obviamente, si tu animal, si tú sabes que tu perrito es un tanto agresivo y todo, es una irresponsabilidad de tu parte que lo traigas sin correa para empezar, ¿no? Y que si muerde a alguien, pues también te hagas en la vista. ¿No? Tienes que ser responsable, es como otro hijo, o sea, tienes que hacerte responsable de él. Hay muchos aspectos importantes a tocar, pero yo creo que también es importante que sepamos esto de las sanciones. ¿Por qué? Porque estas sanciones las puede hacer la autoridad municipal o sanitaria dentro del Estado de México, el que sea correspondiente. Pueden ser, escuchen esto, multas de 2 a 50 veces el equivalente o la gravedad de la falta, la intención con la cual haya sido cometida y las consecuencias que haya dado al lugar. Esto independientemente del decomiso de las especies cuyo comercio esté prohibido y de los efectos y objetos utilizables en la causación de daños de los animales. Ahí también les quiero contar que ya está prohibido que estén vendiendo animales en la vía pública. Eso ya no se puede hacer y tú tienes todo el derecho y la libertad de que si ves, o sea, porque lo ves en todos lados, ¿no? En satélite lo ves, ¿no? Sí, no, yo lo veo así como cada 8 días en el mercado de Infonavit, sobre la avenida, en Izcalli, ¿no? Ajá. En Izcalli, sobre la avenida Huehuetoca. Ay, cada 8 días se ponen a vender cachorros. Es correcto. Tienes todo el derecho y todo, o sea, todas las de ganar para llamar a una patrulla y de solicitar que se lleven a la persona que está comercializando con los animales en la vía pública. Porque una es una especie de maltrato. O sea, el animal está ahí horas, sabe Dios cuánto tiempo, y el carro se convierte en una especie de horno para los animales. Se genera un calor y la sensación térmica es terrible, les puede dar un golpe de calor. Y más porque son perritos chiquitos, ¿no? Son animalitos bebés que todavía requieren de la madre y todo esto. Y los traen ahí sin agua y los tienen. La verdad es que está mal en el sol. Independientemente que les pongan la sombrillita y no sé qué, está prohibido. Tú puedes llamar y decir, llévense a esta persona porque está comercializando con animales. Pero aquí el problema, al problema fuerte al que nos encontramos es, oye, sí, qué padre, ¿no? Puedo llamar y pedir que se lo llevan y les decomisan a los perros. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con la cantidad de perros que están decomisados? Porque aparte no nos los dan. O sea, nosotros como asociaciones protectoras nos cuesta mucho trabajo que nos los den, sino que se los llevan al antirrábico y peor, los matan, ¿no? Entonces, es eso lo que debemos de trabajar. Se deben de contemplar muchas otras cosas en la ley, no nada más, ay, sí, está prohibido esto y lo demás, y ya, ¿no? Sino hacer de verdad válido todo esto y con un espectro más amplio, porque sí, o sea, se los llevan y luego, ¿qué vamos a hacer con los perritos que decomisan? ¿Qué vamos a hacer con estos animalitos que acaban muertos en el antirrábico? No, y digo, si alguien no me cree y alguien tiene la sangre fría, porque yo no, de ir a un antirrábico y ver y saber cómo matan a un animal, yo les garantizo que les va a dar un shock, ¿no? Y es más, como asociaciones protectoras, por ahí tenemos el caso de una chica protectora que se murió de un infarto, ¿eh? Literal, en el antirrábico de Cuautitlán Izcalli, se muere de un infarto porque le matan a su perro enfrente de ella, ¿no? Y dices, ¿qué? O sea, ¿pero en qué está pasando? ¿Y dónde está esa impunidad? Ustedes saben que yo no le doy tintes políticos a mi programa porque no me gusta, pero me parece muy injusto. Me parece terrible, simple y sencillamente terrible. ¿Y cómo puede ser que nosotros nos estemos insensibilizando lo suficiente para no hacer nada al respecto? Y aparte, para enseñarle a tus hijos que no pasa nada, es normal. Es normal, no pasa nada. Es normal que maten a los animales así terriblemente y... pues total, ni modo, ¿no? Pobrecitos, a ti ya te llegan limpiecitos y todo en orden a tu casa y vas al súper y los compras y ya. O sea, espérate, ¿no? Bueno, hay otras infracciones en el Estado de México que también me parece que hay que trabajar, ¿no? Estas cuestiones tienen que ver con el que son 60 salarios mínimos, una cosa así, son 370 pesos por maltratar a un animal. Y es una sanción administrativa, ¿eh? O sea, no entra todavía al Código Penal, como ya lo tenemos en el Distrito Federal y en algunos otros estados. No entra. Y es una falta administrativa en el Estado de México. Lo cual también es una cosa fatal. Tenemos el caso en Tultitlán de una persona que mata perros y gatos y se los come. ¿No? O sea, es una cosa terrible y no pasa nada. No, y la manera en la que los manda, bueno, no saben las quejas y todo. Ya se ha ido... detenido, por supuesto, y por supuesto que vuelve a salir porque paga sus 300 pesos y ya, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no está puesto en el Código Penal. Ahora, y vuelvo a lo mismo, y van a decir, ay, es que esta Ishtar, ¿cómo habla de esas cosas en el programa? Pues es que sí, los asesinos en serie, los grandes psicópatas, empiezan todos con animales. Todos. Y entonces te preguntas el por qué es un aspecto de seguridad y el por qué es un aspecto importante el trabajar las leyes de protección animal. O sea, que no estábamos hablando de encontrar la solución a los problemas? ¿Que no ves que estábamos buscando las causas raíces del... Sí te la doy. Las causas raíces de los problemas... Y una causa raíz es esa, ¿no? O sea, ¿por qué no empiezas a educar? ¿Por qué no tienes esa conciencia desde chiquito, desde niño, y entiendes que no es normal y no es cuestión de insensibilizarte ante el sufrimiento y el dolor de un animal? ¿Qué pasa con las corridas de toros? Aquí también está dispuesto, ¿no? Que los animales que están para exhibición y para espectáculos y todo ese rollo, no deben de tener ciertas características, lo cual pues se incumple totalmente, totalmente se incumple. Y el capítulo cuarto nos dice: los animales destinados a espectáculos públicos. Ellos, si, ya sea circenses, deben permanecer en jaulas lo suficientemente amplias para que puedan moverse con libertad. Ajá. ¿Cuántas veces has pasado por un circo ahí chiquito y el pobre animal no se puede ni mover? No, eso es una cosa grosera, ¿no? Quedan estrictamente prohibidos todos aquellos espectáculos públicos que tengan por objeto la lucha o la muerte entre animales. ¿Y a poco? ¿A poco sí? ¿No? Pues yo sigo pensando que hay muchas peleas de perros y muchas peleas de gallos. Bueno, las corridas de toros, por favor. No, eso es una cosa atroz, ¿no? Es una cosa espantosa en todos los sentidos. Porque aparte, ¿sabían también que practican con perros o no? O sea, lo que pasa es que la gente luego ni sabe, pero practican con perros grandes como los dogos de los burdeos, los gran danés, o sea, perros grandes. Se me olvidó la otra raza que son como largos y grandes. Con ellos practican para clavarles las banderillas. O sea, y los matan así, ¿no? Entonces, imagínense si de verdaderamente la ley está protegiendo a estos animales. Y no solo la ley, nosotros estamos haciendo algo por ellos o no, porque no nos interesa, ¿eh? No nos queremos echar el pleito y no nos queremos echar la responsabilidad de hacer nada. Y literal, no hacemos nada. Es más, pagamos por ir. Pagamos porque los maten, porque los torturen, porque te los despedacen ahí enfrente de ti, les corten la oreja, la cola, los destripen y todos, ¡eh! O sea, ¿pero qué nos pasa? ¿En qué momento como sociedad hemos llegado a eso? ¿En qué momento hemos llegado a insensibilizarnos así? También nos dice que las corridas de toros y peleas de gallos quedarán sujetas a las disposiciones que sobre el particular establezcan los reglamentos respectivos. Claro, y aquí se lavan las manos todos, porque acuérdense que tenemos una... pues una independencia, ¿no? Por así decirlo. Una autonomía. Cada estado tiene la autonomía de poder realizar también las leyes que vayan a regir ahí en sus localidades, ¿no? Entonces no nos podemos poner de acuerdo para hacerla federal. O sea, nosotros estamos peleando también porque el maltrato animal que se va al Código Penal sea federal. Pero tenemos tantas broncas y tantos baches y tantos pies en el cuello para que esto se dé, que pues por supuesto no podemos y no nos damos abasto y cada vez necesitamos más. Entonces, bueno, si a ti estas cosas te gustan, si a ti esto te interesa, si tú quieres formar parte y hacer algo a favor de los animales, es una, infórmate de todo, infórmate de las sanciones, infórmate, no nada más te enganches, te emberrinches y te pongas ahí a ofender a la gente que se dedica a maltratar a los animales, no, ¿eh? Hay que hacer más, algo más profundo que eso. Es, bueno, por aquí me dice Giancarlo, dice, lo peor de todo, Ishtar, es que aunque se escuche mal, son su fuente de ingresos y ni cuidan a sus animales. Pues sí. Sí, aparte, ¿no? O sea, los explotan, los maltratan, los torturan, y no los cuidan. O sea, bueno, te digo, ¿en qué momento nosotros hemos crecido así? ¿En qué momento nos hemos insensibilizado? Entonces, si tú quieres hacer... Dios mío, si tú quieres hacer algo por los animales, si tú quieres hacer algo por la sociedad, porque seamos una mejor sociedad, participa, únete, no tengas miedo, haz las cosas como deben de ser, haz las cosas como Dios nos pueda abrir el camino. Sí, somos pocos ahora, pero cada día somos más los que luchamos a favor de esto, y cada día vamos a hacer más. No me adentro tanto en el detalle porque, híjole, de verdad que se me apachurra el alma y el corazón, pero yo sé que las personas que están escuchando, que todos mis compañeros de lucha, ¿no?, en la asociación, pues están ahí conmigo. Estamos nosotros con Protectora de Animales México. Si requieres alguna información o si requieres asesoría o si requieres cualquier cosa, puedes contactarte conmigo en Ishtar Freya Locutora, puedes contactarte directamente en Protectora de Animales México, que soy orgullosamente miembro de esta asociación. Hacemos muchas cosas, hacemos muchos eventos. Próximo 1 de septiembre va a haber un evento, chicos, por amor de Dios, póstenmelo ahorita para que lo pueda anunciar. Va a haber un evento a favor de los animales, hemos tenido muchos. Y pues bueno, me voy un pequeño corte, regreso para ya despedirme, para irnos con el mensaje de la diosa y para ya despedirnos. Anímate, participa, ayuda, contribuye, dona, adopta, esteriliza. Estamos en contacto. Esto es Estrella Mística. (Risa) tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos. Espero hayan disfrutado también muchísimo. Esta música sigue siendo Amadeus, ¿verdad? ¿O Jazz Bond? Amadeus. Sigue siendo Amadeus para que las busquen. La verdad es que es una música espectacular. Ya estamos a punto de terminar el programa. Como siempre se me va así como agua. Gracias por todos sus comentarios, por su participación, por todo su... pues, porque están, ¿no? Hay personas, hoy se nos unieron 3 personas más aquí al como auditorio, ¿no? Como radio escuchas, a quienes les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio. Y les recuerdo que el próximo mañana tenemos el evento con Diego Miguel en La Condesa, va a ser en Bataclán. A las 9 de la noche tiene un costo de 100 pesos y tenemos a Diego Miguel en entrevista el próximo programa, próximo miércoles lo tenemos aquí, para que él nos empiece a presentar su nuevo disco y su sencillo Quisiera, para que ya estemos ahí en contacto. También, gracias, también el próximo, esto es el miércoles, a ver, les doy la fecha, el próximo miércoles 21, Diego Miguel en entrevista aquí en Estrella Mística a partir de la 1 de la tarde, de 12 a 1, todo normal, ya saben, las consultas, las triadas, los horóscopos y todo, y a partir de la 1 ya tenemos invitado, tenemos a Diego Miguel, va a estar aquí platicando con nosotros, él también es protector de animales y trae una propuesta de blues pop increíble. Así que ojalá, la verdad es que puedan escucharlo. También nos esperamos mañana a partir de las 9 de la noche en Bataclán, en La Condesa, en el concierto de Diego Miguel. Ahí vamos a estar, cuesta 100 pesos para poder estar ahí escuchando esta propuesta y ya tenerlo el miércoles. Y el día 16 de agosto, no, ay no, el 23, perdón, el 23 de agosto tenemos también a César aquí. Es director, ya les había dicho, director del documental Toros y Toreros No. Él va a estar aquí platicando con nosotros acerca de este movimiento antitaurino en México y de muchos temas igual de protección animal. Así que no se lo pueden perder, lo pueden también a él encontrar en Facebook, ahí lo buscan como César por o Toros y Toreros No, para que puedan ahí ver parte del proyecto y parte del movimiento que se está haciendo ahorita en México. Él ya nos va a platicar a detalle todo todo esto, pero me parece muy bueno. Participen, de verdad, no tengan miedo de participar y de alzar la voz por aquellos que no la tienen. Me voy ya con el mensaje de la diosa y con dos triadas por ahí que me faltaron. Me faltó la triada de mi querida amiga Ibiza. Me voy velozmente con tu triada, mi querida Ibi. Fíjate que es un momento muy bueno en el que tienes que retomar mucha fuerza. Hay muchos cambios alrededor de ti, pero esta fuerza de voluntad, esta fuerza de espíritu con la que tú cuentas es lo que te va a sacar adelante y con lo que vas a estar muy bien. Viene un cumpleaños, un aniversario, una celebración, una fiesta, algo que te va a llenar de mucha felicidad, de mucha tranquilidad y sobre todo, pues a lo mejor como de una claridad en tu panorama, ¿no? Para saber bien qué quieres, para dónde vas y cómo lograrlo, amiga. Así que, pues qué maravilla, a disfrutar. Me voy con otra triada que me había faltado de otro Sergio, ya sabemos. Vamos con la triada de Sergio. A ver, mi querido Sergio. Otro Sergio, ¿no? De otra persona por ahí que me la pidió por Facebook, no sé quién es. No lo conozco, este radio escucha. No tiene Facebook. Y bueno, nos habla aquí acerca de que es el momento de tener como mucha paciencia y mucha perseverancia, de luchar y luchar por las cosas que uno quiere, por los proyectos en los que uno está. La paciencia y la perseverancia son como la clave para lograr el éxito en todo lo que te propongas. Y también muy importante, aceptar o tomar como consideración algunos viajes o algunas propuestas para ya sea cambiarte literalmente físicamente, ¿no? Del lugar donde trabajas o de moverte en proyectos donde trabajas o de hacer un viaje que puede ser incluso también como de vacaciones. Entonces, si se te da esa oportunidad, hazlo con todo tu amor y hazlo con todo tu corazón porque te va a ir muy bien. Y sobre todo la constancia, trabajar mucho la constancia y la perseverancia, mi querido otro Sergio. Vámonos, muchas gracias a todos. Nelly me grita en Facebook, me dice: Ishtar, muchísimas gracias. Fue un placer escucharte, me tengo que retirar, saludos y bendiciones nuevamente, gracias por tu excelente programa. Pues gracias a ustedes que se siguen conectando, gracias a ustedes que cada día somos más y cada día vamos a ser más. Ustedes saben, a mí me encanta estar en este rollo, me encanta que este programa empiece a llegar a más oídos por los mensajes de los maestros, ¿no? Que llegan y están aquí. Entonces, si a ti te gusta este programa, si a ti te gusta, recomiéndanos y aparte postéanos también ahí en el Facebook. Estamos también, puedes escribirnos en radiotlanepantla@gmail.com para que también estemos en contacto. Y por aquí Carmen me dice: muy padre el programa de hoy, lindo día y mucha luz, Ishtar, gracias a ustedes. Estoy a 2 segundos de despedirme. Me voy con el mensaje de la diosa y nos sale la diosa Inanna, que ella nos habla acerca de tener la humildad, de conocer ese lado oscuro que vive dentro de nosotros. Ella tiene una hermana gemela que se llama Ereshkigal, que es como un demonio, ¿no? Que en el panteón caldeo es como un demonio. Y bueno, resulta que esta persona, este Ereshkigal, es un ser así como oscuro y todo. Y después Inanna se da cuenta que es el reflejo de ella misma, pero en un aspecto negativo. Aquí, cuando ella se aparece en nuestra vida, nos dice: hay que tener la humildad de aceptar ese lado oscuro que vive en nosotros, porque si conocemos también ese lado oscuro, esas cosas feas, terribles que viven dentro de nosotros, vamos a tener todas las armas para poder exaltar todas nuestras virtudes y definitivamente ser mejores personas en todos los sentidos. Es abrazar esa sombra, regalarle una flor a ese monstruo que vive en ti. ¿Cómo te ves cuando te enojas? O sea, estás todo monstruoso, literal, y gritas y no piensas y te ves como involucionado de ahí, como troglodita. Y es esa la imagen verdadera que tú quieres pues mostrarle al mundo de ti, o mejor te vas a poner a trabajar dentro de tu corazón, a exaltar las virtudes de tu ser. Yo creo que este es el mensaje primordial que nos trae la diosa Inanna y nos dice: conoce, atrévete a conocer ese lado oscuro, con humildad acepta tus alcances también, así como tus alcances de luz, también acepta tus alcances de oscuridad para que siempre puedas exaltar lo mejor de ti. Para mí ha sido un verdadero gusto y tengo que agradecerle a mi queridísima Rox que estuvo aquí con nosotros. Muchas gracias, un placer, amiga. cuando quieras. La verdad es que ha sido para mí un gusto que estés aquí, una hermosa compañía. Gracias a todos, Josué, que ya anda por acá. Gracias, Laurita, y a todos los que hacen posible que esta transmisión llegue hasta donde tú estás. Recuerda que el universo es mental y que nosotros creamos nuestro universo, no al revés. Así que tómate siempre unos minutitos para poder crear un universo lleno de luz y un universo lleno de amor para habitar en él, un universo en el que tú te sientas cómodo y feliz. También recuerda sonreír, porque cuando sonreímos no nada más le cambiamos la vida a quien estamos sonriendo, sino también a nosotros mismos. Y recuerda, lo mejor, hoy es el mejor día de mi vida. Yo soy la luz, yo soy un canal de luz y solo la luz llega a mi ser. Nos escuchamos el viernes a las 12 del día. Vamos a estar platicando acerca de los dioses también que hay en cada hombre. Vamos a estar platicando de la activación de la glándula pineal también, que es una cosa fabulosa para poder crecer y ser mejores. Y vamos a andar aquí muy, muy felices platicando de todos estos temas. Próxima semana invitados, no te lo pierdas. Agrégame Ishtar Freya Locutora, Valquiria Ishtar y Estrella Mística para que estemos en contacto. RT Radio Tlanepantla para que también estés aquí al pendiente de todos los programas que tenemos y toda la barra que te podemos ofrecer. De seguro vas a encontrar un programa que te guste, que se ajuste a ti, a tu personalidad y todo. Un gusto, un placer, que Dios me los bendiga. Nos escuchamos el próximo viernes. Los dejo con música. Bye, bye. Horas, 2 minutos. Gracias por acompañarnos en este viaje astral a través de los oídos. Los esperamos en nuestra próxima sesión luminosa. Esto fue Estrella Mística, conducida por la reconocida astróloga Ishtar Freya. Ponte en contacto a través de ishtarfreya@hotmail.com y que la luz os guíe.